Bienvenidos otro lunes más a este programa que se llama El Gato del PH. A este anti-lunes, no digamos más anti-lunes, ¿no? Porque el lunes tiene que ser aceptado como es y por suerte estamos nosotros. Es lindo porque está el gato. Primero y principal, agradecer al gran esfuerzo de la producción porque ahora estamos saliendo en vivo desde Playa del Carmen. Así que muchas gracias, un aplauso para la producción, puede ser. Hermoso el resort acá. Las aguas más cristalinas que vi en mi vida. Mirá, loco, yo les pedí. Las caipirinhas están espectaculares. Yo les pedí una caipirinha y no me la quisieron dar. A mí me la dieron. A mí no me la dieron. A mí sí. Sí, ¿qué sí, pasó? Sí. ¿Qué pasó? Y me parece que la tenés adentro. Sí, no te la dieron porque ya es la decimoquinta que te tomás. Bueno, pero esto no es un all inclusive. Se terminaron claro, los cupones, hay que cuidar un poco a los clientes. ¿Querés que te la demos? No, gracias. ¿Será que? Súper caro. Hay agua gratis, salada. Buenas noches, Lautaro Franco, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Juan Manuel, Polesita. Todo tranqui, muchachos. ¿Cómo va? Hernán Hirsch. Yo de ahora en más voy a dejar que la cabra hable por mí. Es como si hablara vos, es lo mismo. Es un símil. No percibo diferencias. Tengo un vocero oficial. Se llama Crema la Cabra. Crema la cabra. Pobre cabra, ya la van a cremar. Rodrigo San Martín. La cabra crema. Buenas. ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va? Y la mesa está llena de invitados. Hay hinchada. Ahí, el sillón lleno. Comida hasta llena. La ventana está llena. Lleno de comida. No sé qué pasó hoy. Sí, nunca tuvimos tanta comida en la mesa. Además, siempre nos cagamos de hambre. Y ahora siempre lo cagamos de hambre. Sí, sí. Y ahora hay comida. Estamos en un horario complicado, como que no podemos cenar. O cenamos acá, pero si cenamos acá hay que pedir pizza y no nos gusta tanto la pizza. Sí. Porque no comemos pizza. Sí, sí. O comer apurado, un pancho así en la parada de bondi, situaciones complejas. Solamente si es de queso de cabra. Que entras con el pancho al bondi y se te caen las papas enfrente y el tipo te dice: papá, me estás manchando todo el bondi de papas pie. Pie, pie, pie, pie. Eso es un grave error que yo siempre corrijo. El por qué se caen las papas del pancho. Creo que ya lo dije, lo mencioné. Hay que pegarlas con ketchup. Exactamente, vos tenés una estrategia. Usualmente el pancho se come con dos aderezos más las papas, ¿no? ¿Conocen la frase, che, se te caen las papas? Es la mejor forma de decirle pancho a alguno. ¡Oh! ¡Muy bueno, Tomá! Es un turn down for what. Totalmente, te caen los lentes ahí. Sí, sí, muy bien, del cielo. Te mando un saludo a John Mayer, que dice: no hay nadie como ustedes los lunes a la noche. Nos acaba de escribir a la radio. Bueno, ahora vamos a decir cómo nos pueden escribir. Nos pueden buscar por Facebook e Instagram como El Gato del PH para enterarse de lo que va pasando en la semana. Y si nos quieren escribir ahora también nos pueden escribir. Nos pueden escribir o mandar un audio, mejor un audio, al 15-4406-1852. ¿Cómo es eso? Repito, 15-4406-1852. Nos pueden escuchar en la web por www.contienda.la. O nos pueden escuchar ahora por Radio, ¿cómo es? Radio Garden. Garden. Explícanos cómo es eso, más o menos. Esta es una website muy interesante donde uno, cuando se mete, se encuentra con el mundo, una especie de Google Earth, que se va acercando y van apareciendo puntitos verdes todo alrededor del planeta. Cada puntito verde es una radio en algún lugar del planeta. Uno hace clic y le aparece el nombre de las radios en esa localidad con el nombre de la localidad. En este caso, si van a Punta... ¿dónde estábamos? Playa del Carmen. Playa del Carmen. Nos podrían encontrar. O quizás no estamos ahí. Quizás tienen que poner en otro lugar. San Fernando. San Fernando, que queda en Playa del Carmen. La playa ahí, de San Fernando. Al lado de la cuarta palmera. Con razón no me querían dar la caipirinha. Yo fui a la cocina y dije: negro, dame una caipirinha. Me miró con una cara y me quería comer crudo, ¿no? Como el pati que te comiste el otro día. Tampoco Radio La Contienda va despegando. Ya estamos... Y estamos por entrar de vuelta a TuneIn, que nos habían borrado, pero ya estamos volviendo. Ya estamos... Ahora me junté con mi abogado y el abogado de TuneIn. Ya presentamos la querella en la correspondiente institución radial. Exacto, sí. Al principio nos miraron con mala cara, ¿te acordás? El señor este, el gordito, el juez. Sí. ¿Luis Juez? Sí. Sí, nos miró re mal. Nos miró mal, pero creo que es por nuestros trajes de colores que llevamos siempre a nuestros juicios. Sí, además vos viniste con la máscara que no la tuviste que haber tenido puesta. No, es que no me di cuenta. ¿Vos sos el Power Ranger Esa Ranger máscara rojo? Metía mucho miedo. ¿Vos sos el Power Ranger rojo? Yo a veces, sí. Depende de cómo vaya, porque hay que mantener un estos robots gigantes que luchan contra los monstruos. Yo no entiendo cómo el negro, los Power Rangers, no es el negro. Era así. Era el negro. En el original era así. Original era el negro. ¿Y ahora qué pasó? Y pasa que el rojo terminó en películas porno gay. Claro. Y el negro como que se dio. Pero también hubo una lucha muy fuerte de civil por los derechos de la gente afroamericana. Hablando de los Power Rangers, me pareció ver que sale una película de los Power Rangers. Exacto. Y tiene mucha pinta. Está en boca de todos, de vuelta. Tiene pinta. Power Rangers. El otro día lo hablé con mi personal trainer. Yo no tenía ni idea. En persona. Fue mi infancia totalmente. Está Heisenberg. De punta a punta. ¿Cómo llamaba? Pará. ¿Cómo llamaba la cara del tubo? Está saturando el micrófono. Sorgon. Sorgon. Sorgon. Sorgon era el de la cara. ¿Eh? La cara en el tubo. El de la cara en el tubo. Ese es Heisenberg. Y después el robot que hacía ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se llamaba ese? Eso no me acuerdo. Lo bueno de esta película es que lo encara en un lado gracioso. Robot mexicano, ¿no? O sea, no se lo encara de totalmente serio. Es como medio gracioso. Como, ¿qué carajo? Soy un Power Ranger. ¿Qué carajo? Sí, es raro. Es medio un delirio psicodélico de un cadete de un instituto laboral. Un legal, un instituto legal. Imagínate tener, cada uno tiene un auto de cada color que de repente se forma un robot gigante. Imagínate. El tuyo sería la cabra. Sos un Power Ranger. Yo sería la cabra. Vos sos la cabra acá. Claro, creo que Megazord. Tu Megazord es una cabra. Tu Megazord. Además, el Power Ranger, ¿qué sería? ¿Qué sería? Como alguien que... ¿Qué quiere decir eso en castellano? ¿Power Ranger? Sí. Ranger, no sé bien cuál es. Es como alguien que va en una misión. Rangers. Es como tipo de Power Ranger. Uy, se le paró un trozo. Ahí. Para mí que primero vino Power Ranger y después... ¿Cómo llegaban a ser Power Rangers? Eso es algo que creo que me perdí algunas semillas. Bueno, en la película ¿cómo llegaban a ser? En la película te lo explican. Ah, ¿te lo explican? La película tiene... No sé si quiero saberlo. Con Zarex y te lo explican. Y Zarex es Heisenberg. ¿Cómo es? Zarex. Porque yo creo que en el original lo que pasaba era que medio los abducían. Un segundo. Puse en Google Ranger en español y me apareció guardabosque. Claro. El guardabosque del poder. Y sí. Muy bueno. El guardabosque del poder. Lo que es la etimología de las cosas estas, ¿no? Alto guardabosque, boludo. Qué raro el idioma, qué raro el idioma. Tenemos un programa lleno de material. Cara de barro. Nos saludo Cara de Barro. Cara de Barro, ¿en serio? Cara de Barro nos dice, están invitados todos los del Gato de PH este fin de a Interama, genios. También nos saluda el sobrino de Chuck Berry, dice, son lo mejor de la noche de los lunes. Che, guarda que Cara de Barro es medio violín, ¿eh? Sí, ¿no? Por eso tiene barro. Eso comentan las malas lenguas. Y quizás vos sepas un poco más del tema, ¿o no? Tenemos que saludar a la cabra. Ya me agarró Cara de Barro. Tenemos que saludar a la cabra. Sí, Henry Clay. Ahí tenemos la Henry Clay. ¿Cómo estás, Henry? Te saludamos humildemente de acá. Recordemos quién es. Que alguien recuerde un poquito. Juanma Henry Clay, tenía bien la idea. Henry Clay es nuestro dios cabra. Nuestro prócer. Nuestro prócer totalmente. Henry Clay, si no conocen la historia, es una cabra que fue electa mayor de una ciudad en Estados Unidos. Y Henry Clay tiene dos descendientes, Henry Clay II y Henry Clay III. Resulta que Henry Clay se hizo famosa porque era una cerveza que era una cabra que tomaba cerveza, al igual que su hijo, pero su Henry Clay III toma Gatorade. No, es un careta. Se ortigó. Y lo mató a su padre. Y mató a su hijo a cabezazos. Acá tengo el pueblo de Lajitas, que queda cerca de Houston, aparentemente. Sí, es por ahí. Bueno, un saludo si está viva. Y Henry Clay III está viva porque además está a dieta y toma Gatorade. Sí. Y dicen que es una cabra muy progresista, que ha cambiado mucho la cara de ese pueblo olvidado por Dios. La cabra de ese pueblo. Sí, sí. Bueno, tenemos un programa lleno de material. Tenemos un horóscopo bastante... Sí, prolífico. Prolífico. Tenemos un qué preferís, que no es... No va a ser largo en cantidad de qué preferís, sino que es largo. Es largo, claro, es pregunta larga. Me gusta. Fue como surgió. Me gusta. ¿Sí? ¿Hay cosas escatológicas en tu qué preferís hoy? Jamás. Pero da la reflexión, que eso es lo que buscamos en el qué preferís. Da lugar al intríngulis. Exactamente, sí. Me llegan datos a mi celular. Lo saludo a Manu, que me está mandando una noticia. Esto es una primicia que el Gato del PH está alargando al mundo. Vamos. El Power Ranger rojo de segunda generación mató a su roommate y va a ir preso. Aparentemente es una maldición que persigue a los Power Rangers. Ya varios van presos. Como y Superman. Algunos mueren. Superman. Los que hacen Superman se quedan con Le clavó una espada. Le clavó una espada. Se comió el personaje. Ah, el chabón se comió el personaje. Power Ranger. Ya no sabía si estaba actuando o si estaba Power durmiendo. Ranger. Le decía. Chabón, tenés todo tirado, le decía el compañero de cuarto. ¡Soy un Power Ranger! ¡Mirá que te la clavo! ¡Mirá que te la clavo! ¡Soy mi importa! Si yo llamo al robotito, me ordena todo el cuartito. Y bueno... ¿Sabés cuánto cobro yo por mes, muñeco? En una semana gano lo que vos en un año. Soy un mirá Power Ranger. Mirá mi Megazord. Rodri, ¿qué trajiste para hoy? Hoy voy a hablar un poco nuevamente acerca de algunos datos científicos. La pregunta es... Que les traigo es ¿por qué nos mareamos cuando giramos? Que es algo que uno nunca se lo cuestiona. Uno sabe que cuando gira se marea. Bueno, ¿por qué? Hay una explicación. Tiene que ver con la cóclea. Muy bien, está muy acertado. Tiene que ver con el oído interno. Está muy acertado. Vamos todavía. Y después también traje preguntas científicas, que es una lista de 20 preguntas científicas que son las más importantes de la historia, que la mayoría están sin responder. Y quiero saber si alguna vez se preguntaron alguna de estas preguntas. Después ya se las voy a ir diciendo. Después. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy tengo, como siempre, facts, tengo estadísticas, tengo un chiste, tenemos sketch, tenemos cabra, tenemos de todo hoy. Me encanta. Y se viene el Lollapalooza. Lollapalooza. ¿Alguien va acá al Lollapalooza? Yo voy. Yo voy a tratar de colarme. Está bien. Yo tengo un par de historias de amigos que se colaron. Hoy me tiraron una. Están promoviendo el delito. No, solamente estoy contando una historia. Delito, cobrarte dos lucas la entrada. La. Bandas internacionales como León Gieco, Louta, Aristimunio. ¿Toca Louta? Sí, toca Louta. Qué pero bien. Tipo abre, onda 12 mediodía creo que toca. The XX, Metallica, Chainsmokers. No, toca de todo, de Strokes. The Strokes. Metallica. Don Diablo. Cage Poncho, the Elephant. DJ Paul. Kenny G. Hay un par de bandas que la verdad que hubiese estado interesante ir a ver. ¿Toca los Rolling? Banda de los chinos, Turf. Toca Turf. Me encanta, voy a ver a Turf de vuelta. Se los vi una vez. Toca Jimi Hendrix. Viene Jimi Hendrix solamente el la uña. El la uña de Jimi Hendrix. La vincha. La vincha. La vincha sí o sí. Johnny Joplin. Toca Johnny Joplin al lado de The Weeknd. Y toca Duran Duran, y es en serio. Y Maleo y toca al mismo tiempo. Y están Duran lo de. Los yegros. La yegros. Es una mujer, está bueno. Hace música de el cumbia. El plan de la mariposa. Sara Eve, el plan de la mariposa suena como película, ¿no? Me siento re afuera, ¿no? Me siento muy afuera, yo no entiendo nada. ¿Quiénes son estas bandas? La Yigra. Tiene Nervo. Hoy escuché gente muy conocida como Melanie Martínez. Hoy escuché unas chicas. The Door Cinema Club. Que eran dos hermanas, las dos lesbianas. Y tocaban bárbaro. ¿Qué? Dos hermanas tipo Jay y Ray, algo así se llaman. ¿Pero de qué estamos hablando? De una banda que tocan el Lollapalooza. ¿Puede ser Nervo? No. Lollapalooza. Era tipo es Ray y Jana. Algo así. Jana Hill. Ray Jana. La. Algo así era, no recuerdo. Tú con una banda que se llama Usted Señálemelo. Muy bueno. ¿En serio? Es un nombre más cabra de bandas que escuché. Está en Spotify, no son nada para nada. No te va a gustar. Sí, no te va a gustar, es muy malo el nombre. Usted Señálemelo. Es peor todavía. Palo Pandolfo. La historia que les iba a contar es: esta persona se coló a Lollapalooza tirándose desde una ventana del Hospital San Isidro. Espectacular. Entró al hospital, fichó que desde el primer piso había una ventana que daba tipo a una playa de estacionamiento dentro del hipódromo y se tiró. Entró. Delito. La banda de hermanas delito. Australianas. Delito. Nervo. No lo hagan. Dos rubias, bastante bellas. Ah, puede ser que sean esas. Deben ser. Pero. Lo veo por el reflejo. ¿Cuántas hermanas mellizas tocan en el Lollapalooza? Y son. No, son esas, porque eran mellizas y lesbianas. Sí, australianas. ¿Y les van a hacer la fiesta? No, canadienses eran. Ah, entonces hay un montón de hermanas que tocan en el Lollapalooza, sección hermanos. En el escenario Brothers y Sisters. Ah, mirá. No, me estás jodiendo. Yo puedo ir a tocar con mi hermana si quiero. ¿Puedes sí, decir? Claro. ¿Qué tocas, Arcon? No, yo toco el banjo. Muy bueno. The Flower and the Goat. ¿Cuántas cuerdas tiene tu banjo? En este momento, 3. Se te rompió una. Pero bueno, sí, estamos trabajando en eso, ¿no? Prometo que para el Lola vamos a tener las 4 afinadas. Y nada, y Flor va a estar cantando, ¿no? Sus temitas, su repercutorio, ¿eh? Así se llama. Mario Franco nos dice que el Power Ranger Yellow es el primer muñequito que se le rompen los bracitos de todos. Le mandamos un saludo a Mario. Es cierto. ¿Es cierto? Contanos. Defe, yo tenía un Power Ranger en amarillo. Y era mi hermana me lo tiró por la escalera y automáticamente perdió sus dos miembros superiores. Es como lo de que le pasó a... No ha sentido peso en el pared. Pobre como vos. Como vos. Like yo le quiero decir al Rulo de Polvorines, si nos está escuchando en este momento, que le tengo una propuesta. El Rulo de Polvorines, no sé si ustedes saben, tiene un local de empanadas acá en Bécar que se llama Quinto Criollo y creo que ya están más o menos enterándose de lo que voy a decir en este momento. Veo por dónde va. Pasamos hambre a veces. Un sponsor. Si me estás escuchando, mandame un mensaje y te voy a hacer una propuesta. Canje, una docena de empanadas por programa, ¿está bien? Por una mención por programa. Te mencionamos, no, 17 veces. 17 veces. Una por cada empanada. Una por cada empanada. Te mencionamos una docena de veces. Ayer estábamos en la casa del Rulo de Polvorines y había mucha gente y dijo, bueno, ¿qué hago? La resuelvo. Llamó a su propia casa de empanadas y dijo, tráeme 6 docenas. Ahí yo empecé a clavar empanadas a lo pelotudo. Cuando me di cuenta, uy, madre mía, qué buena está la de carne cortada a cuchillo. Madre mía. Así que nada, yo voy a pedir 12 de carne cortada, no sé qué quieren ustedes. Para mí 12 de carne cortada a cuchillo. Y bueno, vamos con esas. ¿Si las probaste ya? Sí, pero 12 para mí solo. Entonces, ¿qué traigo dos docenas? Es un canje para vos. Es un canje para vos. Es un canje personal. Es un canje personal. Ah, pero se está poniendo... Es una cabra corriendo. Ah. Es un canje personal. Vamos, amigo, suelte la empanada. Dame la empanada, que la quiero comer. Espero mensaje de Lulo Polvorines. ¿Qué es una empanada? ¿Cómo es una empanada? Gracias, Musimundo. Parte de nuestro mundo. Musimundo. ¿Cómo te cabe esa? Te fascina. Te gusta Musimundo. ¿Tenemos CDs? Porque quizás también este nos está cagando, quizás también. ¿Tenemos CDs? No, ya solo no. De maná. No, solo de Maná. No, ahora Musimundo vende electrodomésticos y todo ese tipo de cosas. Pero es que el CD ya no garpa. Claro, no garpa. Y no. ¿El de Soy Luna? El de... Bueno, hablando de música y de CDs, hoy va a ser un programa especial musicalmente. Sí. Porque ayer, 26 de marzo, se cumplieron 29 años sin Miguel Abuelo. De verdad. Así que vamos a estar pasando música. Un saludo para él. Un saludo. Para él que está muerto. Y sí. Y también hoy nació Enrique Santos Discépolo. Mira. Acaba de nacer de vuelta. Esto es lo loco. Renació. Como en el pez, viste que vuelven a nacer. Imagínate si ya sabés lo que vas. Tipo, hoy nació Miguel Ángel, que todavía no lo conocemos, pero va a ser un pintor. Va a ser capo, Atento a él. Está en el Garraham saliendo recién del útero. Y también nació en 1963 Quentin Tarantino, que vamos a estar pasando música, ¿no? En sus películas. Sí, sí, señor. Tenemos unos lindos genios. El mejor director de cine, ¿O no? No sé. Sí, es una opinión. Yo digo que está entre los tres mejores. Sí, entre los tres mejores puede estar perfectamente. Sí. Con Kubrick. Sí. Entra en mi top 50. Qué grande el tipo. Sí, nombrame 50. Claro, a ver, ¿cómo es? ¿Cuál es el tap? No, genio total. El otro día vi Pulp Fiction y Pulp Fiction. Los diálogos esos son espectaculares. Muy buenos diálogos. Es una gran película. Y gran música, que tenemos música de las bandas de sonido de sus películas, que también la rompen. El tipo se cumplió un sueño que era usar música de Ennio Morricone, que es un compositor muy conocido italiano, que hizo banda de sonido para El Malo, El Feo y el... ¿Cómo es? El Bueno. Claro, con Clint Eastwood. Y son músicas... El famoso... Ese es el Morricone. Muy bien, ¿eh? Y en la última película, la de los ocho malvados. Los ocho más odiados. Los ocho calones. Hateful Eight. Ennio Morricone recibió un Oscar, de hecho, por esa banda de sonido. Haciendo justicia después de tantos años. Justicia. Tiene muy buena música esa canción. Hablando de justicia, el viernes pasado fue el 24 de marzo. Estuvo la marcha en la plaza, Memoria, Verdad y Justicia. Estuvo muy linda, fue tranquila, hubo mucha gente, mucha participación. Hubo gente que fue aprovechando la situación política que estamos viviendo para levantar su bandera. Pero después hubo una muy buena participación de gente que no fue por ningún partido político ni en contra de nadie. Simplemente para recordar lo que este día implica, ¿no? Era... Recordar la vuelta a la democracia para no repetir lo que este país vivió, esa tragedia que tuvimos la suerte de no vivir, nosotros que somos jóvenes. Vi que subiste un video, ¿no? De una fracción mínima de lo que fue, y vi gente muy rara, tocando como flautas raras. Subí un video que fue un momento muy interesante que me encontré donde empezaron unos muchachos a tocar una música con tambores y al lado una gente soplando unas ocarinas y también sikus y unas eucariotas. Demás eucariotas e instrumentos musicales de viento y de vientos de metal, de madera y de metal. Y había un personaje muy, muy, muy raro, que era un hombre disfrazado de Maradona, que no se parecía en absoluto a Maradona, pero que estaba disfrazado igual que Maradona y hacía como que tenía una pelota imaginaria en los pies. Muy gracioso, muchacho. ¿Dónde lo pueden ver este video? Este video está en mi Instagram, si quieren síganme en mi Instagram, rotito.sm. Es un Instagram re bueno y cuanto más seguidores tenga, más me va a pagar Rapsodia porque yo uso su ropa. Siempre me he visto con Rapsodia. Vamos a pasar a presentar a Rapsodia, parte de tu mundo. Son todos parte de tu mundo acá. Gracias al Club de la Milanesa por el catering. Y vamos a empezar a presentar a los humanos que vinieron hoy. Vamos. Vinieron humanos. Hay humanos. Hay humanos. No sé si no serán reptiles o algo así raro. No lo sé. Eso no se sabe por ahora. Podremos llegar a saber. Vamos a empezar con Ana, que tiene un apellido muy, muy difícil, ¿no?, de pronunciar. Ana, ¿quién? Sí, igual antes está mi segundo nombre ahí, siento que es importante. Como que si la gente no sabe su segundo nombre, no se quiere mucho. Yo no tengo. Tampoco. Bueno, ese A mí no me pusieron. Mis papás no me quieren. Mi nombre es distinto. Pero mamá, tenés doble apellido. Sí, en realidad mi segundo nombre es San. Y mi apellido es Martín. Yo me di cuenta el otro día que ustedes dos se llaman como muy igual. Sí, lo descubrimos hace como 15 años. Una tarde. Me sentía una genia. Sí, dijimos, somos complementarios. ¿Se dieron cuenta que Rodri y Sandro? Vos sos Rodrigo, soy Martín y yo soy... Martín Rodríguez, seremos gemelas. Y así nos dimos cuenta. Contanos algo tuyo. ¿Y si tu papá? Bueno, mi nombre es Ana Carolina Dobrisky. ¿Sos judía? No. No soy nada, pero mi familia no era judía igual. Bueno, acá somos todos judíos, así que te pedimos que te retires de la sala. Chao, me voy. No, no queda. Sorry. Está bien. Y hoy soy un ser humano. Y hoy soy un ser humano invitado en este programa. ¿Sos el ser humano que vino? Sí. Vivo en un PH. Trabajo en un PH. Tengo un gato. No. Vivimos con mi gato en el PH. ¿Cómo me quieres matar? Y sos todo muy loco. Soy 18% cabra, según ustedes. Fui diagnosticada de 18% cabra. Puede cambiar. Muy poco cabra. Puede cambiar hoy. Muy poco cabra. Hoy vamos a descubrirlo de vuelta. Tengo miedo. Este es una especie de tribunal donde acá se juzga la cabra. En este momento me estoy como ruborizando. Hay un cuestionario, ¿no? En el cuestionario que vamos a hacer el cuestionario. El cuestionario ese, agárrate. Ay, Dios mío. Todos los invitados se someten a un cuestionario en algún momento. Igual hay que agradecerle porque la verdad que hizo unas galletitas de queso que son una locura. Volaron. El tupper, o sea, voló. Es mi receta más fácil y más pelotuda. Ah, ya se agrandó Chacarita. Se agrandó Chacarita. No la digas, por favor. Se la acabo de decir a él. También hace unas no sé cómo, unas naranjitas. Son unas cascaritas. Cascaritas de naranja. Con azuquita. Son cosas muy de abuela. Cascaritas de naranjita con azuquita. Riquitas. Y chocolatito. Son re ricas. Las naranjitas más ricas que comí en mi vida. Las únicas. Las únicas y más ricas que comí en mi vida. Hechas por la señorita aquí presente. No puedo creer que sea tan poco cabra esta mujer. No sé quién me dijo eso, si corroboraron. Vos me dijiste no, eso. No. Vos diagnosticaste a Poppy un 40 y pico% y a mí me miraste y me dijiste, vos sos un 18% cabra. Y yo estabas blando ese día, sí o sí. Me gustó la palabra diagnosticar el nivel de cabra. Me parece que es muy preciso. Pero ustedes diagnostican y no recetan nada en contra. No hay, no se puede. ¿Sale de vos o no sale nunca? Ahí va. No podés, no se puede luchar contra la cabra, no se puede. Y resulté ser la menos cabra de ese momento en el espacio donde estábamos. Recibí un aplauso y todo. Me acuerdo ese día, me acuerdo. Estábamos, ya era el quinto al fallo. esa es la verdadera milanesa. Abrazos y esas cosas. Sí. Bueno, muy lindo. Vamos con el segundo invitado. Acá. Mr. Martin Müller. Me acaban de presentar mal. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esta es la segunda vez que venís. ¿Qué se siente? Me siento parte ya, y eso es un poco violento tal vez, pero no sé qué me dirán ustedes. Sos el humano que vino. Violencia es mentir. Es verdad. Yo quiero que me pasen una birra. Me parece, estoy parado. Sí, yo también. Catherine. Gracias. Catherine. Hay que abrir la birra, es un quilombo. Bueno, bien, la birra es un mejor invitado que yo, por lo que veo. No, a ver, es más atractiva, sí. Es más rica, puede ser. También. Creo que yo es rubia. Pero vos podés hablar. Y eso es interesante también. Te vas a seguir a hacer pis. Claro, yo estoy de acuerdo, igual que es un mejor invitado que yo. Vamos a ver una rotación microfonal. Bueno. Pasamos ese para. Estamos como enganchados. Basta, chicos. Llega. Estamos dividiéndonos los micrófonos para aquel que no nos pueda ver, por supuesto, porque es una radio. Low budget. Para la segunda tanda, bueno, entonces, para el segundo bloque vamos a estar con cuestionarios hacia nuestros invitados, los humanos que vinieron hoy. Hay un tercer invitado que está acá presente, que ya vino un par de veces. Sus siglas son muy famosas, pero... Está en otro mal. Sí, vamos a abordarlo para el segundo bloque. Tráiganlo, vení. Sí, FM. Trajo Automac solo para él. Un hijo de puta. Qué mal. Bueno, pero es que el combo del día está caro. Y nada, me alcanza para uno. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Muy bien. No me invita más igual. No, vos estás invitado a todos. Está polémico el asunto. Vos sos el invitado eterno. Hay asperezas. El primer y último invitado. Bueno, y sin más, vamos a un corte, vamos a pasar un poco de música y vamos a dejarlos con algo de Tarantino, como ya dijimos. Pará, nos falta gente también. Está Mika, ¿querés decir algo? Bueno, perdón. Está sonándose la nariz. Qué rico. Gracias a la Cine para aportar. Presentación imposible. Bueno, hermoso. Y un familiar directo de uno de los miembros de esta radio. Buenas, ¿qué tal? Nombre, apellido y color favorito. Santiago Pons de Sica, y rojo claramente, River Plate siempre. Isis. Está bueno. Isis. Isa. Hay una chica más. Isis. Isa para todo el mundo. Isabel Schumatle Neyendam, tengo 21 años. A la mierda. Aguantó. ¿Color favorito? Nehemlam, habló en árabe. Gris. Decido tres veces seguidas y se te traba la. Igual ya la conocemos, Isa, el año pasado. El programa pasado estuvo acá entrevistando a Vicky Ferrari. Que fue la famosa de Capricornio. Sí, la cabrita. La cabrita de Capricornio. Muy linda entrevista, de hecho, tuvimos. 23% cabra. No sé quién te dijo dice, eso. Dice que es 23% cabra. La gente que se está autodiagnosticando no, su cabritud. No, sí, esto ya es una falacia. Ahora un, nadie es cabra. Hay un medidor tío. Online, trucho. Les queremos decir, si encuentran un medidor online en Facebook de cabritud, no lo usen porque es falso. Es mentira. Es falso. Tiene que estar firmado por esta mesa. Lo hizo una cabra. Lo hizo una cabra. Así que es mentira. Todo lo que hacen las cabras es mentira. Hacer eso es de cabra. Hacer ese test falso es de cabra. Lo hizo la reta. Sí. ¿Lo hizo la reta? Lo hizo la reta. ¿Se puede? ¿Estamos para confirmar que lo hizo la reta? ¿Se sabe eso? ¿Está chequeado? No está chequeado. Pero es muy posible. Ah, bueno. Es muy posible. Igual, bueno, sí, lo hizo la reta, ya está. Y si no lo hizo él, seguro que que jugó ahí en Facebook. Vamos a llamar también a Natanael hoy. No. ¿Tenemos ¿Lo vamos a llamar de verdad? Sí. Me parece bien. Y a Cayetano, tal vez. ¿A Cayetano tal vez? ¿De Perro de la Calle? Sí. Un gran amigo nuestro. Muy bien, muy amigo bien. Personal. Bueno, si nos escucha siempre. Vamos yéndonos para. Bueno, dale, ahora sí vamos con Tarantino. Muchachos, nos vemos en el próximo bloque. Compton. Y cuando le salude la cabra. ¡Barrio! We'll be right back. baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita. Bueno, estamos de vuelta en el famoso gato del PH. Famoso mal. Viene creciendo a pasos agigantados. Mirá, yo le quería decir a Rulo de Polvorines que todavía no me escribió. Rulito, las empanadas, Rulito. Rulito, por favor, negro. No sabes lo que son esas empanadas. Y bueno. no lo digas más, hasta que no te conteste, te las empanadas, no digas sí, más. Sí, nos hagamos publicidad gratis. Horrible las empanadas, ¿eh? Hermosas. Son un poema. El famoso veletismo publicitario. Tirando la data. Tirando. Vamos a pasar al cuestionario, ¿no? Para los humanos. Vamos con el cuestionario número uno para la invitada número uno. ¿Preparados, humanos? Sí. Ponele. Sopla la vela. Arranca nomás. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Con A de qué? Con A de antropología. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió antropología? Porque se me cruzó esa palabra. ¿Por qué? Pero esto porque es lo bueno. Tengo esto, tengo una cadenita con una A y cuando la gente me pregunta, ay, ¿de qué es A? Yo tiro tipo arquitectura. Muy bueno, está bien, pero está dijiste antropología. ¿Y hoy elegiste otra palabra? Sí, porque elijo la primera que se me cruza por la mente y por algún motivo esa palabra está ahí. ¿Cuál es tu legumbre preferida? Mi legumbre preferida, lentejas coral. Wow. Alguien sabe de legumbres. Son unas lentejas muy, muy, muy, muy chiquititas. Color. No son color coral, son naranjas, cosa que me pone nerviosa porque si son coral, tienen que ser color coral. ¿Cómo es el color coral? Yo es un naranjita. A no confundir con el color colorita. Salmón, porque me pone muy nerviosa que la gente diga coral con salmón. Pero los colores tienen un montón de colores. Sí, pero esto es un intermedio entre rosa y naranja. Es como color amanecer. Ponele. ¿A qué hora? Sí. Mira, depende, verano o invierno. Ok, a ver, hoy. ¿Hoy? ¿A qué hora veo ¿a qué hora hoy? Color alba. 6. Ok, a las 6 me fijo. 6 minutos. ¿Última comida antes de morir? Sushi, 45 piezas de sushi. ¿Con o sin salsa de soja? Con salsa de soja. ¿Con o sin wasabi? No, sin wasabi. ¿Te comes el jengibre? Obvio, claro. Se llama Gary. Y es un jengibre en conserva que... ¿Cómo? Gary se Gary. Llama. Yo tengo una pregunta. Curso para sushi. ¿Y para qué sirve? Hizo curso para sushi. Para limpiar el paladar entre pieza se y supone, pieza. Se supone, pero te lo clavas. Yo quiero saber cuándo nos vas a dar sushi. Yo quiero saber cuándo va a estar la guita para comprar todos los putos materiales, porque son carísimos. A ver. Bueno, no sé por qué la grosería. La gente quiere saber un montón de cosas porque hoy en día. Todo el mundo quiere que me ponga a hacer sushi. Todo el mundo. Y no hice sushi. Me tiraron hasta un nombre de jengibre que no conocía. Para el encuestador. Tengo una pregunta para el encuestador. A ver. ¿Se puede elegir como última comida la poción mágica para no morirse? Opa. No, porque sería una bebida. Y estamos hablando de comida. Pero se puede pedir bebida. No. La milanesa. Y si me pido la milanesa de la inmortalidad. Usted pregunta, yo contesto. Bueno, perdón. ¿La poción esa alimenta? ¿Cómo? Porque si no alimenta, no es comida. Bueno, eso es una. Epa. Bueno, tiene un poco de grapamiel serrana, ¿no? Que claro. El espíritu, por lo menos. Sí. Grapamiel sí. Serrana. Que te levanta, vas a la horca con una sonrisa de oreja a oreja. Sin meternos en tu orientación sexual ni nada por eso, ¿qué color de calzoncillo te gusta más en un hombre? Negro. ¿Con o sin estampado? Con estampado. ¿De qué color? Elefantito. Blanco. ¿Qué gris. Dibujo? ¿Algo especial? Tiene que ser algo psicodélico. Ok. ¿Qué animal sos? Juan va a estar notando, Gato. ¿Gato del PH? Del PH. Y vivo en un PH, está como todo medio ahí. Igual que una chica se diga gato es, sí, es duro, pero está bueno. No por ese lado, no por ese lado. Está bien, va por el lado del animal en sí, que es un animal muy bueno. Maravilloso. ¿Canción para llorar? Canción para llorar. Depende, porque si lo veo en vivo, lloro. Si estoy en mi casa, no lloro. ¿En qué estás pensando? No, momento si melanco. Claro, tenés que elegir un tema, o sea, estás... Un momento melanco con un claro. Tema. Hay un tema de drums, que no está en ningún disco, creo que es un EP. Se llama Instruct Me. Ese es un tema... Si lo puedo buscar, lo paso después. Sí, pero no... O muy bajón, ¿no? Sí, no. Vamos a llorar, no queremos hacer otro día, otro día. No. Bueno, para que la gente lo conozca. ¿El país que más odias? Chile. El país que más odio... Chile. Si los conociera todos, podría decírtelo. Pero no los conozco, así que no sé, que no soy una persona. ¿De lo que conoces? No me gusta el prejuicio, hablemos sin saber. País que más odio. Corea del Norte. Ahí bueno, va. Está bien. Hay un micrófono que está haciendo un barullo. Qué rica la grapa miel serrana. ¿Canción de karaoke? Canción de karaoke. Hay un tema que lo cantábamos en todos los karaokes cuando fui de viaje. No sé, algún tema grasa. Ponerle algún tema tipo Sandro, algo así. Está bien, que no Sandrito. Me sé la letra, pero si lo pones en la pantalla y está claro, todo sí, bien. Eso trata está el todo bien, sí. ¿Te gusta hacer picnics? Sí. ¿Dónde? En algún lugar sin viento. ¿Con o sin alfombrita o te pones una mantita? No, algo? Sí. Aguanta el pasto, me encanta. ¿Sombra o sol? Sombra, porque no puedo estar al sol. ¿Sándwich o sos albina? ¿Qué viento? ¿Cosa? ¿Sos albina? No. ¿Y por qué no puedes estar al sol? Porque me hace mal. Es blanquita igual, sí. Es a mí blanquita. Me pasa, yo la entiendo. ¿A vos te pasa también? ¿Sos albino? No, pero también me hace mal el sol. Son semi-albinos. Seríamos como albinescos. Tenés que hacer 20 cuadras. Camino. Bien, bien. Y si fueses hombre, uh-huh. ¿Qué nombre te pondrías? Julián. ¿Por qué? Porque me encanta ese nombre, por algún motivo raro. ¿A tu hijo le vas a poner Julián? No sé si voy a tener hijos. Está bien. Pero, por ejemplo, si tengo que escribir un cuento o algo, tengo mi personaje, es uno solo y se llama Julián. Siempre. Tiene nombre y apellido, se llama Julián Strobosky y el chavo. ¿Mirá? Es un capo. Lo buenísimo. Amo. Lo amo, tipo, estoy enamorada de mi personaje y lo uso para todo. El chavo está siempre ahí. También hay una versión femenina que no yo es estoy una enamorada mujer, de Julián Wade. Sino que cuando tengo que ser una mujer, está ahí, es como Julián, es Julián. Pero travestido. Julián. Se llama Joan. Ah, pero Joan. Es nombre de hombre acá, Joan, pero tipo, internacionalmente es nombre de mujer. Sí, como Joan Baez. N y E sí, al final. Eso, doble N y E al final. Son todas bueno, rubias. Está bien, muy lindo. Bueno, le quiero mandar, puedo interrumpir, porque me está escribiendo mi hermana. Con esto estamos terminando el cuestionario. Te sometiste al cuestionario. Que me mandó la cabra. Y nada, le quiero decir muchas gracias por la cabra. Es un gran juguetito, la verdad que es para aplaudir. Juguetito. Un aplauso. Después te vamos a mandar el diagnóstico. Bueno, bien, ha sido sometida al cuestionario del gato del pH. Esto da evaluación y después vuelves. ¿Te gustó? Se está procesando en la CPU de la radio La Contienda. El memómetro. Vos por el segundo, ¿no? ¿Vamos no, el segundo, viene después. Ah, el segundo viene después. ¿Qué quieren hacer ahora? Ahora viene la sección Hirsch. Ah, ahí va, me gusta. Que se llama, si no te gusta la napolitana, negro, acá no comes. Bien, está bien. Muy autoritario. Es así, loco. Estamos en tiempos, viste, no se puede elegir mucho. ¿Cómo es? Arranco con facts, datos. Si quieren júzgueme, a mí no me importa. Yo sé que son verdaderos. Ay, ahora el señor quiere que lo juzguen. Y no, yo no quiero, yo en realidad no quiero. Me encanta cómo arrancás atajándote. Ya es el vivo. Ya de una se ataja. Vas a parar. Mirá, loco. ¿Qué pasa? Dejen de agitar que no les tiro más los facts. ¿Lo podemos juzgar antes de que diga antes que diga todo? Yo creo que esa declaración ya merece mi pulgar abajo. Ah, pulgar abajo. El problema de es que no soy cabra. Es como un minority report de las cabras. No, vamos a explicar el juego. Acá, los comentarios. Los comentarios, con el saludo de la cabra también. Los comentarios se juzgan. El pulgar abajo es, sos cabra. El pulgar arriba, no sos cabra. Depende de la cantidad de votos. Cuestión de porcentaje, termina siendo cabra o no. Bueno, voy con el primer dato. Rusia no consideraba la cerveza como bebida alcohólica hasta el 2011. O sea, hasta el 2011 vos podías ir a cualquier, o sea... Kiosco. ¿Podías manejar con muchas birras sí, encima? Sí, podías estar, o sea, escabeando birra, manejando, ir al kiosco, pedir una birra, tenías 11 años, te daban una birra. Cualquier bebida con menos de 10% de graduación alcohólica era una como una light beverage, no sé cómo se dice. Punto para Rusia. Una Pitaizer. Hasta el 2011 que se pusieron la gorra. Hace poco. Este Putin. Qué Putin. La comida del avión no es rica, pero no por la comida en sí. ¿Saben? Porque nuestro sentido del olfato y el gusto decrece entre un 20 y un 50% mientras estamos volando. O sea, en el aire. ¿Por qué la del micro tampoco es rica? Bueno, porque el micro es un muy, muy villero todo lo que el micro sale... Cualquiera. He comprado pasajes que salen lo mismo que un pasaje en avión. Eso es verdad. Nos están cagando. Hay que hacer algo. Y es complicado la comida de micro. Que no sé qué esperás. Yo nunca comí en un micro, y eso que viajé 38 horas desde La Paz hasta Buenos Aires. Llegaste flaquito. Y no comí nada. Paramos en Santiago del Estero y nunca más. Si le tirás escabio a un escorpión en el cuerpo, se va a volver loco y se va a autopicar hasta la muerte. Oh. Así que no lo hagas. Un sábado a la noche cualquiera, ¿no? Me gusta ese, me gusta. Hay un perfume de Pizza Hut que tiene olor a estar abriendo una caja de Pizza Hut. Ese es un buen perfume. Increíble el perfume. Muy ¿cuál buen pizza de qué? O sea, ¿la pizza? Pizza con... Napolitana con mucho ajo. No, la pizza de pepperoni. Pepperoni. Pepperoni. El bolsillo chiquito de tus jeans. ¿Vos viste que tenés unos bolsillos chiquititos ahí? Para el fuego. Fácil. Fueron diseñados para los relojes de bolsillo. Ajá. Mirá. Mirá cómo estamos aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo. Sigmund, esto es... No está chequeado, le quiero decir, pero es hermoso lo que te voy a decir. El premio al gato del pH de oro. Sigmund Freud tenía fobia a las macetas. A la pelota. Sí, no le gustaban las macetas. Ferns. Un fern es una maceta, ¿no? Es una maceta. Es una maceta. Tu cuerpo está diseñado para dormir 4 horas 2 veces por día. No es 8 horas una vez. 4 y 4. Te tenés que ir repartiendo. En realidad es así. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice Instagram. Acá Isabela quiere decir algo. ¿Ves por qué la quiero? Porque me respalda los facts. El otro día, el de la pera, del mono, yo tenía razón. Para, ¿cómo es que yo no se escuchó? Yo tenía razón. Da Vinci dormía así. Así que me parece que sí, queremos ser... Ven, chicos, y mira todo lo que hizo. Que lo que digo no es joda. Que lo que digo no es joda. Si lo dice Isa. Yo tengo, si lo dice Da Vinci. Tengo un dato hablando de esto de dormir, que justo lo vi hace poco en la facultad. El cerebro segrega una hormona que se llama melatonina, que la segrega cuando uno está durmiendo en un ambiente oscuro. Y es la hormona que nos genera el ritmo circadiano. Esto de que el cuerpo está despierto durante el día y le agarra sueño durante la noche. Que el ser humano lo corrompió un poco con el tema de la luz eléctrica, que ahora se puede quedar despierto hasta horas muy tardes. Pero los médicos, cuando te dicen tenés que dormirte a la noche, andá a dormir a la noche, es por esta hormona, la melatonina, que es la que nos hace entender los ciclos diurnos y nocturnos. Y esto, los animales que duermen de noche tienen esta melatonina y por eso tienen el ciclo también. De hecho, la melatonina, perdón que me meta, se vende en farmacias. Yo la compro en tu farmacia para poder dormir. Yo la compro en la farmacia donde tenemos. Nuestra invitada, vamos, me hago pasar por host de la noche. Mándate un sponsor. Yo también, y Melatol. Y hay un producto que se llama Buenas Noches. Mirá. Y lo gracioso... Espero que me lleguen muchas cajas, que nos lleguen un par de cajas. Se mataron con el nombre. No, lo gracioso es cuando te lo vienen a pedir, te dicen, hola, buenas noches. Y uno se queda ahí como un poco en offside y ellos se ríen siempre. Tremendo. Y lo vuelven a hacer siempre, el chiste. ¿Siempre hacen el chiste? ¿Quiénes? Sí. ¿Los clientes? Los clientes. Uno se termina hartando ese chiste también, pero bueno. Hay uno que se llama Borracint también. Sí, no lo Borracinta. ¿Borracinta? Borracinta. ¿Y qué utilidad? Olvidar. Muy bien. Chicos, basta, chicos. Sigamos. Deadpool, ¿lo conocen? ¿Tan familiarizados con Deadpool? Sí. Ayer vi la película. ¿Ayer viste recién? Sí. ¿Te gustó o te gustó? Sí. A mí me gustó también. Deadpool una vez mató a todo el universo de Marvel, incluyendo a los escritores. Los hizo boleta. Pero es como que mató a sus creadores. Mató a sus creadores. Es tremendo. Es que es un revolucionario. El sueño de Kratos. Te caga a tiros Deadpool, no es como Batman que no tiene armas y eso, te caga a tiros. Es un quilombero importante. Es un quilombero importante. Lástima que lo hace Ryan Reynolds, que yo a Ryan Reynolds no lo juno, pero la verdad que me gustó Deadpool. Mató a Dios. Mató a su Dios. Le cabe la jodita. El helado que vemos en los comerciales generalmente es puré de papa y la leche es plasticola. ¡Ja! ¿La leche es plasticola? ¿Para que no se derrita? La leche es plasticola. ¿Y se lo comen después? Claro, sí. ¿Qué onda la gente? Claro, de repente es un comercial donde la flaca se lo está mandando. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se le pegó la boca? Sí, se murió después. Todos esos que viste en los comerciales después se murieron. Como, está bien, eso es. Si no se murieron, se van a morir. Ranking de escabio en Latinoamérica. Tengo el ranking del escabio de los países que más escabian. Me gusta. Bueno, vamos a ver esto, porque la verdad que tenemos mucho que hablar. Porque a mí me dijeron mucho tiempo, no, acá en Argentina... No sabés, no se escabia nada, andate a Perú, andate a no sé qué, acá es re poco. Bueno, para todas esas personas que me estuvieron mintiendo todos estos años, les quiero decir que Chile es el primer escabiador de Latinoamérica. Mirá, con 9.6 litros de alcohol puro per cápita. Weón, es por el pisco. ¿Pero a cada cuánto? En un año. Promedio 9.6, o sea, se escabian hasta la médula. 9.6, o sea, alcohol puro. Sí. No sé. A la perlusa. Me cuesta entender el... Sí, yo no lo entendí, pero no importa. Promedio de toda la gente, o sea, todos de acá nos escabiamos 9 litros de escabio por año. Incluyendo a los gurises. Claro, o sea... Por algún motivo no me parece tanto. No es tanto. Es que es incluyendo a todos. Incluyendo a todos. Hasta el que no toma. Claro. Hasta el que no mama. Chicos, Argentina le sigue con 9.3. Ah, estamos ahí. ¡Vamos! Va, viste el nacionalismo. No sabés si es bueno o si es malo. El nacionalismo. Dale. Igual pero viste, perdemos como la Copa América también, claro, en el escabio. Es porque celebran más, porque ganan más copas. Claro, ganan más copas américas. Y después tenemos acá unos rookie numbers que está manejando Venezuela, 8.9, Paraguay 8.8, Brasil 8.7, nos comimos en un pati. ¿Brasil les cabía menos que nosotros? Muchísimo menos. Wow. Perú, Panamá, Uruguay, Ecuador, México, Dominicana, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Cuba. Ese es el ranking de la gente que se escabia en nuestro queridísimo continente. No sé si América del Norte contaba también, porque los Yankees también se escabian bastante. Y nada, con eso concluí. Mi sección. Está bien. La verdad yo te voto a favor. Todos me coparon tus datos. Muchas gracias. Pulgar para arriba por mi parte. Lautaro Matías vota a favor. Gracias. Está bien. No sabía que te llamabas Matías, pero también yo también te voto a favor. Es la quinta vez que te lo digo y la quinta vez que me decís me sorprende que te llames Matías. Es que no sé por qué me sigo sorprendiendo. ¿No miraste mi CV cuando me contrataste? ¿Qué es eso? No. Es que en realidad no los miro. ¿Qué es eso? ¿Se escucha? ¿Qué es eso? Estamos perdiendo uno. Se nos fue uno. ¿Qué es eso? ¡Ayuda! Se nos va el Mati. No. Se va Matute. Marta nos escribió que lo ama Sergio. ¡Sergio, te amo! Y también dice que en el viaje están cantando Cristina Aguilera en el karaoke gay. No entiendo. ¿En dónde? Se pegó un viaje raro, Marta. La Chacha Empanadas. Duplico cualquier propuesta de rulo de polvorines, empanada gratis para los del PH. ¿Hablaron los de rulo de polvorines? No, es la Chacha Empanadas. ¿Las Chacha Empanadas? La Chacha Empanadas va a duplicar la propuesta de rulo si es que existe. Existe la propuesta de rulo de polvorines, yo ya lo sé, ahora estoy hablando. Hoy estamos re ruidosos, en el gato. ¿Qué ruidoso? Hay ruidos. Unos oyentes muy particulares tenemos. Sí, no sí la verdad, pero los amo. Los amo, oyentes. Nos mandó un saludo a Año Morricone también desde Italia. Los agarró medio mal con el internet, pero soy su... Y se le cortó. Era mal, le andaba mal de verdad. Me están informando que el rulo de polvorines nos está efectivamente escuchando, así que elevo la propuesta formal a pedirle el canje de una docena de empanadas de Quinto Criollo por una mención. Una mención por empanada en cada programa. Quinto Criollo. Imagínate si nos da tipo 500 empanadas, va a ser solamente una publicidad de 3 horas. Justo ayer salió un artículo en La Nación que dice que para que una marca quede registrada en la memoria de los oyentes tiene que ser mencionada mínimo 24 veces en un programa de radio. Así que, Rulo, si querés que... Sí, estaría bueno que poder hablar con él en vivo, ¿no? Estaría, si nos llama Rulo, yo me muero. Cuando quiera. Ayer hablamos de... ¿Qué está pasando? Ayer hablamos y me dijo que sí, que una de esas se prendía, así que nada, esperamos acá la llamada. Las empanadas van a ser fundamentales. Estamos con muchas ganas de comer empanadas. ¿Dónde están? Que lleguen. En el Quinto Criollo, en Becker. Ya les abrigo la dirección. Son exquisitas. La de carne cortada de cuchillo. Está bien que si empezamos a hacer ahora ya menciones. ¿Viste la que son salteñas que tienen papita? Que tienen sí, papita. Que bien que tengan. Es que así arrancamos con las dos, ¿sabes? Con todo así que... No. ¿Cortada de cuchillo con papita dentro? Con papita. No, qué rico. Es una delicia. Un elixir. Bueno, creo que con Juanma fuimos al opening, ¿o no? ¿Vos las probaste? Yo fui al opening, y la verdad que sí, la verdad, doy fe que son espectaculares. Totalmente espectaculares. Guardemos los elogios para cuando lleguen las empanadas. Para cuando lleguen las empanadas, es verdad, ya va a llegar. Pero ya llegarán. De a poco vamos a ir creciendo y nos van a ver cada vez más gordos en las redes sociales. Y bueno. Bien esponsoreados. Porque un buen gato es gordo. ¿Vos con qué preferís? ¿Así de una? Vamos. ¿Qué preferís? Así de una. Tienen que responder qué prefieren. No pueden responder ni una otra cosa más. Solamente eso. No pueden dudar. Es lo que primero se le viene a la cabeza. Vamos a aclarar para los que no vinieron nunca que es un juego donde juegan todos. O sea, se acercan todos al micrófono y contestan. Sí, por favor. Tartita, perdón, ¿eh? Sí, Tartita sí, dice sí. Ana Gatito Grrr. Te escribió Tartita. Tartita. Saludos para Tartita. ¿Te suena a Tartita? ¿Esa Cartita? A Tartita, a Marta, a Sergio y todos los que nombraste que nadie sabe quién son. Todos míos. Gracias por muy bien. Marta. ¿Vamos? ¿Están preparados? Sí. Por favor, cuando quieras. Empezamos con vos, Lauti. Matías para vos. Matías. Matute. ¿Estás preparado? ¿Listos? Sí. Ya. Lauti, Matías. ¿Qué preferís? ¿Que tu psicólogo sea la Mole Molly? ¿O que por el resto de tu vida toda la comida que compres vence ese mismo día y no sepas si comerla o no? Ya, dale. Que psicólogo sea la Mole Molly. Bueno, está bien. Juanma, ¿qué preferís? Tiene las orejas. ¿Tener una de esas maquinitas que largan desodorante de ambiente en tu casa todo el tiempo, pero que esta largue todo el tiempo olor a que es un sabor queso? ¿O Es ser hincha fanático de Tiro Federal, ya, dale. No, la primera opción. Dale, bueno, a ver, ¿qué preferís? Sí. Bueno, ser... ¿Qué preferís? Ser down en tu próxima... Perdón, en tu próxima vida, pero vivir toda esta vida sabiendo que vas a ser down y en tu próxima vida, cuando sos down, te das cuenta que los down son más vivos que todos nosotros y que se hacen los tontos para recibir un trato preferencial. O vivir, y vivir en una zona de confort toda tu vida, o ser la musa inspiradora de Chano, ya. Ser la musa inspiradora de Chano. Rodri, ¿qué preferís? ¿Tener toda tu vida la voz del Poroto Cubero o que se te muera tu perro? Ya. Difícil. Bueno, dale, ya. Ahora tengo la voz, la puta. Hola, hola chicos, bueno, estamos acá. Dicho, ¿qué preferís? Sin ninguna razón, no poder usar ningún mouse, ya sea mouse común o touchpad. O que las personas tengan un delay de reconocimiento hacia vos. Es decir, que las personas que te vean por primera vez en el día tardan 2 minutos en darse cuenta que estás presente. Ya. Dale. La primera. Sí. Los mouse. Está bien. 2 minutos no es una bocha. Ana, ¿qué preferís? Darte cuenta que solo puedes hablar en chino tradicional, pero sin que esto sea algo polémico, ni que te haga famosa ni nada. O tener la sensación continua de que tu equipo va a meter un gol, pero es palo. Chino, siempre. Chino, oh, sí. Bueno, FM, ¿qué preferís? Estar arrancándote una pielcita del dedo gordo y que justo alguien te empuje y te arrancás casi la mitad del dedo, siendo la arrancada de pielcita más grande de la historia, pero durísimo. O no acabar más en tu vida. Pará. Pará. O sea, sí, la sensación la tenés, pero no sale semen. Cosa que es raro porque le tenés que avisar a la amiga. No, la pielcita, amigo. Bueno, listo. Mica, ¿qué preferís? Finalmente mudarte al departamento con balconcito siempre que hiciste toda tu vida. Ay, hermoso. Pero que después te das cuenta que las 24 horas del día te sopla un viento de 17 kilómetros por hora. Cosa que no podés... pará, en la escala de Big Four. No, es muy poco 17. No, es un montón, 117. Ah, 100. Y que no te dejes disfrutar de nada. Me metieron uno más. O mudarte al departamento que siempre hiciste toda tu vida con un balconcito de siempre que hiciste, pero que después te das cuenta que detrás de un mueble que nunca corriste había un muñeco vudú y huesos así de humanos bebés. ¡No! La palabra Pelela escrita en la pared con sangre medio espesa. No, ya. El viento, por favor. Con sangre medio espesa. Isa, ¿qué preferís? Isa, ¿qué preferís? ¿Saciar tu sed con leche? Imagínate, estás muriendo de sed, es con leche nada más. O rascarte tu extrema picazón, pero con algo muy liso que no tenga fricción alguna. Leche. Leche. Santi, ¿qué preferís? Ser presidente de la nación, con todo lo que eso implica, por un antiguo pergamino que se encontró en la Casa Rosada. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué dice tu nombre? O ser Guido Casca. Claramente presidente. ¡Oh! Ser Guido Casca. Puta madre. Ser Guido Casca. Lauti, ¿qué preferís? ¿Que un linchera te tenga que soplar la comida bien de cerquita siempre antes de comer? ¿O tomarte... o tomarte un vaso de agua de un buche que hizo el chino Leunis? ¡Ya! No lo conozco el chico. ¡Corta! ¡El lichero! ¡Corta! Juanma, ¿qué preferís? ¿No poder cortarte más los vellos púbicos o ser Guido Casca? O ser Guido Casca. Ser Guido Casca, bien. Sí, acá sí, a ver, ¿qué preferís? Sí. ¿Pelotazo en el cuádriceps de un 3 de julio, 8:30 de la mañana con 5 grados? No. Duro. ¿O sentir mucha, mucha, pero mucha pena en serio por Donald Trump? Sentir pena por Donald. No, bueno, Rodri. Rodri, ¿qué preferís? Ay, la puta se ríe. No. Vuelo, vuelo directo a Rusia con el hijo del gordo Porcel al lado tuyo. No. O compartir un mini jacuzzi con Charlie García habiendo visto el último video que salió de él con las piernas muy, muy flaquitas. No sé si lo vieron, horrible. Sí. Charlie, jacuzzi Charlie, muy, Charlie. Jacuzzi muy chiquito, jacuzzi. Te toca las piernas. La uña larga, medio rara, gruesa. Como el video de la morsa. Lo estoy dirigiendo a Charlie, lo estoy dirigiendo a Charlie. ¿Cuál? Sí, el de la morsa, horrible. Tincho, ¿qué preferís? ¿Que tu vecina sea Pampita o escuchar el gato del PH? Que mi vecina sea Pampita. ¡No! La primera vez que responden eso. La primera vez que responden eso. Nunca había pasado. Te vas de pasado. ¡Échenlo! Nunca había pasado. ¡Échenlo! ¡Sacale el auricular! Nunca había pasado. No. Nunca había pasado. No. Perdón, quiero defenderme. ¿Es una vez? ¿O es siempre? No. No está aclarado. Yo interpreté que una vez, y bueno, Pampita va a ser mi vecina por bastante. Esto pasa cuando tres abogados al programa. De hecho, para evitar este momento de bajón, me acaba de hablar Rulo de Polvorines. ¡Sí! Bien. Y me dijo una buena y una mala. ¡Oh! Le voy con la mala primero. Quinto Criollo abre de martes a domingo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no! Bueno, otra buena. Nos va a mandar en paradas a mi casa para que cuando nos juntemos a pensar idea para la radio, estamos esponsorados por aquí. ¡Rulo! ¡Rulo! ¡Olé! Increíble, finalmente no vamos a pasar más hambre en la mitad del programa. Primer sponsor del gato del PH. Si no la frizamos y la traemos el programa y comemos helado de empanada. Pará, ¿le hacemos un sponsor así de cortesía? Sí, gracias, Quinto Criollo, por el catering de este programa. Gracias, Quinto Criollo, por el futuro catering. El futuro catering de nuestro programa. Muchas gracias. Quinto Criollo. Riquísimo. Vamos a pensar un claim, un eslogan, le hacemos gráfica, lo que quieras. Algo. Todo el paquete. Todo el paquete. Bueno, y ahora hemos concluido con esta maravillosa sección que a mí, en lo particular, la verdad, me llena la semana. Y a mí también, boludo. Bueno, y ahora vamos a un corte más. Vamos a dejarlo con un buen tema que ya lo conozcan. Resulta que había un hombre, un viajero, que estaba viajando por las colinas, por las montañas británicas, imagínense, ¿no? Montañas verdes, poco árbol, bastante pastizal. Bueno, estaba lloviendo y no se le ocurrió otra cosa que meterse en una taberna que había en un baracito de piedras. Entra y había un señor, un viejo, en la barra y le daba justo una luz de arriba, pero estaba con mala cara, no la estaba pasando bien. Entonces el hombre se le acerca y le pregunta al señor que cómo le va, qué le está pasando. Y el hombre resentido le dice, ¿ves esta barra de madera hermosa? Bueno, sí, la hice yo con mis propias manos y nadie me dice Jack, el hacedor de barras de madera. ¿Ves el molino de viento que está acá a través de la ventana? Dice yo también con mis propias manos y nadie me dice Jack, el que hace molinos. Pero te coges una cabra. Mother. Nuevamente agradecerle a Rulo por ser el primer sponsor del Gato del PH. Y hoy, ahora tenemos la... es un bloque muy lautaroso, ¿no? Muy francoso. Me parece que Matioso. Matioso. Mateico. Es un bloque... Matioli. ¿Qué vas a tener? ¿Rap? ¿Horóscopo? ¿Cómo es? ¿Ah, que metemos todo? ¿Metemos todo el combo? No, dejamos solo con el rap al final. Solo con el Oros. Así que, bueno, es una cosa que ustedes saben cómo es. Yo lo vengo preparando hace tiempo y cada tanto se renuevan las estrellas. ¿Qué día te llega esto del horóscopo? ¿Cuándo baja? Me llega una carta el primer martes de cada mes. Vos me estás diciendo que nunca escuchaste nada. O sea, hay una cosa así. Hay meses donde me puedo ir al Cerro Uritorco a observar bien claro qué pasa. Sí. Pero hay meses que yo mando un pibe... que está cobrando 4 lucas. ¿Sos monotributista? Ah, no, está bien, está empleando. ¿Sos monotributista? ¿Pagás impuestos vos? Es un acuerdo de palabra. A mí me gusta... Pará, yo creo más pregunta. En eso. Esta plata, ¿no? Que viene del más allá. ¿Cuenta como inversión extranjera? Sí, es una inversión extranjera, no son pero... son patacones ni licops, aclaramos. No. Lo que llegan acá en modo de Kryptons, que es la moneda de Marte. Ah, Marte, no. ¿Cuánto cotiza? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuánto cotiza? ¿Un Krypton? Sí. Y con un Krypton, te lo puedo... En valores humanos no lo puedes determinar a ciencia cierta. Pero como te el puedo dólar. Decir que te puedes comprar con un Krypton. Va variando, ¿eh? ¿Qué? Me interesa saber eso. Una sonrisa. Ah, es abstracto. ¿Y cómo lo pagan? Compran pero... emociones ellos. No, ¿se transmite abstracto. O se paga? Es algo están más avanzados. Están más avanzados. ¿Es tangible? ¿El Krypton se puede tocar? Tenés una cuenta y la haces todo por transferencia en el Santander Río. Sí, Santander Río, gracias. Es banco online. Gracias por el apoyo que gracias por el plazo fijo que nos dieron. A mí me están diciendo, no sé si tanto Marte, tanta cosa linda, que estás bancado por Barrio Nuevo vos. Barrio Nuevo es un entusiasta. Es mundana, Barrio Nuevo. No me dejan hablar. Sí, a ver. Barrio Nuevo es un entusiasta de lo cósmico. Ah, mira vos. Sí. ¿Lo conocen? Y que toda la muchachada, te manda la muchachada, ¿cómo es eso? Vos hablas de cosas abstractas y lindas, pero al final estás acá en San Fernando agitando los trapos en la cancha de tenis. Estamos primero en Playa del Carmen. Pero. En el barrio San Fernando de Playa del Carmen, ¿sí? Viene este tipo. viene este tipo y básicamente lo que hace es ofrecerme la ayuda de que la ayuda te ofrece. Desacreditar a otros horóscopos que andan dando vuelta que no son ciertos. Como Orangel. Como Orangel. Una vez Orangel le dimos una paliza. Ayer me puse un Orangel y no sabes cómo la rompí en la fiesta. Tenía el pelo todo orangeleado. Oh, orangeleado. Bueno, vamos a empezar con el horóscopo porque si no, esto por favor, no arranca. Por favor. ¿Quieren escuchar el horóscopo? Sí, mamita. Mamita, ¿por qué? Vamos con Aries, que es el... La gente de Aries ahora en este mismo momento puede ser que esté cumpliendo años. Con Mercurio en Tauro, le será difícil encontrar el control de la televisión. Oh. ¡Qué tortura! Sigue existiendo el control de la televisión, no puedo creer. Como los cordones, sigue existiendo los cordones. La llave, ¿qué ciclo estamos? Tendrías que pensar y que se cambie la tele. Tipo, oh, está, no está el partido, y como tú... Un partido, pone, un niño. O no, y te dice, no está el partido. Claro, le hablas. Pero ya sería un Big Brother resarpado. Poneme Fox. Poneme Fox. No, los Simpsons no. Poneme no, Fox Sports. Imagínate que te ande mal. Te volvés loco. No anda mal eso. Andás mal vos si no te capta bien. Entonces. Y vos no puede pasar también. Te volvés loco. En vez de llamar a un técnico de televisión, tenés que llamar a un psicólogo. Claro, señor. Lo llamamos a la de Molly. Cuénteme sus problemas. ¡La tele no me entiende! ¡La tele no me entiende! Pare, no ¿hablaron alguna vez desde los sentimientos? ¿Usted le habló? Sí, pero te juro que no me entiende. Yo le digo, mira, por favor, quiero solamente ver esta película hoy. Déjame hoy, por favor, me encanta, es mi película. No me entiende, no me da bola. Yo le voy a pedir que se calme, por favor, primero. Pero no puedo, no doy más. Me la compré ayer la televisión y ya estoy así como loco. ¿Llamaste? ¿Te pone la pantalla azul? ¿Hablaste con la pantalla azul? ¿Hablaste con los de cablevisión? No, pero esto es la tele, te juro que es la tele. Llamalo de cabello, hay a veces que no conecta bien los cositos y no te capta bien, llamalo. Claro, a veces bueno. La culpa no es del otro, sino de lo que el otro es contexto de, ¿no? Nunca lo había pensado, gracias, no lo había pensado así. Sí, estamos progresando gracias, muchísimo. Gracias, doctor. Te paso la facturita, son 1.500 pesos. No traje. ¿Qué? ¿Eh? No traje, bueno, hoy. ¿Qué hacemos? Basta, chicos. Vamos con Taurus. ¿Tauro? Sí. A ver, me hablan a mí. Ya me compré la cremita, me vino bárbaro. Escuchate esta entonces. A ver. Gracias a los buenos aspectos de Marte, los Tauro empezarán a usar vinchas. Bueno, te dejo, Minchita. Yo te veo con vincha. Ya fue. Y con toque. ¿Qué tool? Voy a esta semana solamente. Está bueno, es una fashion emergency. Eso es como para hasta... Estamos en fashion emergency, Tauro. Claro. Bueno, genial. La belleza. ¿Vas a usar la vincha? Sí, la voy a usar. Vengo en vincha la próxima. Venís, con crema y vincha. Cremita. No, pero la crema no les puedo mostrar. Encremado. Es medio de vestuario, viste, todo. Es medio como una vincha. Sí, a Tauro nos están vistiendo, nos están arreglando. Está bien, gracias. Tauro sufrió mucho el ecuestre solar pasado. Sí, sufrimos. Hubo mala influencia de las luces de neón. Sí. Vamos con Géminis. Marte adverso genera adversidad. Destruya ese puto planeta. No, pero si te viene la guita de Marte. No, qué guita. Bueno, pero no va a haber una gran hecatombe. Claro. Digital, por suerte China digital. Está fuerte. Pero es como acá, viste, que decimos rompan Estados Unidos y es de donde viene la guita. Claro. Siempre pasa. No, quedar sin dólares. ¿Dónde viene la serie? ¿Quién me va a dar las series? ¿Eh? Sí. Hasta que los parió. Chinos. ¿Qué voy a ir al Disney de París? ¿Qué voy a ver, Disney? ¿Qué voy a ver, Disney? ¿Chinos? No, vas al Bollywood de India. Es grasa. Sí, no me gusta. No está bueno. Vamos con Cáncer. No dude, es momento de jugarse por su deseo. Pruebe ese Paco. No. ¿Cómo vas a decir esto? A un programa en vivo, al aire. ¿Cómo estás? O sea, no se puede ser responsable de lo que le llega. Solamente cobras. Pero, ¿cómo podés leer esto? ¿Cómo es? ¿Se puede leer de vuelta? No se puede leer de vuelta. No dude, es momento de jugarse por su deseo. Pruebe Paco. Yo no lo escribo, lo escribe el cielo. Bueno, Paco es el perfume que te vendían cuando eras pibe en el supermercado. Claro. Breve, bueno. ¿Cuánta gente tenía ganas de tomar eso? No sé, a mí me llegó eso, ahí se cortó el telegrama. Leo. Sí. Exparejas deben quedar en el pasado. No puedes encamarte con todo el mundo. No sos un sultán. No, bueno, está bien. Yo soy de Leo. El sultán del amor. Le Messier Tinjo. ¿Cuántos somos de Leo? El Le Messier Rich. Cuatro Leos, bueno, ya saben, no son sultanes, muchachos. No somos sultanes, hay que aflojar con el metaponga. Virgo. Poseído por Mercurio. Viajará en taxi hasta Hudson y comerá en un parripollo. Bastante bien, Sofé, me parece. Está bien, vas a comer. Sí, por lo menos digo la comida. Sí. Antes que es un planeta extraño, Mercurio. Compuesto, creo que en 25 de mayo, uno de esos pueblitos. Y quería comprar un sándwich y dije al señor, ¿son buenos los sándwiches? Y me dijo, son los mejores de 25 de mayo. y después se reía y decía, jaja, porque somos los únicos. No. Bueno. Efectivamente, el sándwich no estaba tan bueno. Pero era de verdad. Lo mejor. Qué paradoja. Sí, así es. Vamos, hablando de sándwiches, vamos con cuarto de libra. Libra, habrá negocios por todas partes. Tenga cuidado que no lo vendan como esclavo. Sigue existiendo eso, ¿verdad? Sigue presente, ¿eh? Sigue presente más que nunca. Bueno, Escorpio. Sí. Defina por abajo. Javier Escorpio. ¿Cómo? Definí por abajo Palacio. Escorpio. Defina por abajo. ¿Será de Escorpio? Habría que averiguarlo. Para mí es Escorpio, sería muy divertido. Sagittarius. Enemigos encubiertos pueden jugarle una mala pasada. Coma con las manos mejor. Porque están encubiertos. Alguno tiene que ser malo, chicos. Capricornio. Tendrá el capital, la infraestructura y el grupo humano para fabricar una máquina del tiempo. ¿Quién? Capricornio. ¿Capricornio? Va a poder viajar en el tiempo. Vas a poder viajar en el tiempo, querida. ¿De qué signo es el 5 de febrero? Acuario. Bueno, no, entonces no era. Ya llegamos ahí. La cabra es todo, Fede. La cabra, no discutas la cabra, por favor. Vos sos cabra. Y bueno, cabra. A partir de esta, de este descubrimiento diría, quiero hacer una encuesta breve, si puede ser, de cada uno que me diga a dónde iría tiempo y lugar en el tiempo. Viajando en el pasado o difícil, futuro. ¿Eh? Kamchatka medio evo. ¿Quién es Robert? ¿Alguien está listo para responder? Yo voy a Alejandría. Troya. Siglo 5. ¿Pelearías en la batalla de Troya? Sí, obvio. ¿A favor de los griegos o de los troyanos? De los troyanos. Bueno, perderías. De los griegos. Claro, ganaría. Si no, el año pasado desayunando media luna en la cama. Gran respuesta. Ambiciosa. ¿Ven lo que es? Ambiciosa. ¿Ven? Claro, así funciona. Sí, yo me quedé pensando, no pude contestar todavía. Es brillante. Yo contesté a Alejandría. ¿Alejandría, qué época? No acuerdo. No, bueno. Ok, pero poder leer los libros. Claro, busco en internet, busco en Google y después me mando. Claro, manda. Bueno, está muy bien. Tengo mucha intriga por Egipto. No Egipto. Sé, quiero ver Egipto. Ver cómo hicieron la fucking pirámide. Sí, eso. A mí me intriga un poquito la época de Adán y Eva, ¿no? ¿Eso existió? Andás a ver dónde terminás parado. Sería muy bueno ser el tercero en Discordia. Tendrías que viajar el tiempo y darte cuenta si existe o no. Y después venís con la data. Sacá fotos. Andá con el smartphone. Pasa que yo no soy capricornio. ¿Quién es capricorniano en la sala? Claro, vos no podés. La que está con el celular. Isa. Bueno, ya tiene un montón de pedidos para cuando desarrolle la máquina del tiempo. Ya la está usando. Les cuento algo, un dato también así de la biología. Con todo el tema de la evolución del hombre, se terminó definiendo, ya estos quizás lo escucharon, que el primer ser humano era africano y a esa era madre, negro, ese, como ese primer africano, se le llamó negro. Eva. Entonces ahora en biología cuando se habla de Eva, se está hablando de la primer humana negra. Entonces Eva era negra. Eva era negra y tenía un montón de groove. Eso, y Adán seguramente también. Era afro, Eva, era afro. Claro, era afro. Yo no te voy a aceptar esa teoría, señor. No pienso aceptarla. Mira, que me digas que el primer humano es negro. Tenés genes negros. Mira. ¿Tenés genes negros? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No soy humano. No soy humano. No, sos un negro. No soy monociclo. Pero viste cuando movés la cabeza cuando suena un bajo bien pulenta. Sí, ahí me agarra el grupo. Qué bonito. Ahí sos negro. Como ahí la publicidad de Cardbury y el gorila tocando la bata. Ahí va. Ahí soy negro. Muy buena publicidad. La mejor publi. Es buena. Vamos concluyendo con el horóscopo, ¿les parece? Sí. Acuario. Sí. Tendrá un tartamudeo persistente. Te. ¿Hay algún acuariano acá? Acuario. ¿La era de Acuarios? No hay nadie de Acuario. Saludo para Rodrigo Palacio. Era de verdad, Rodrigo de Acuario. ¿Cómo que es una foca? ¿Por qué una foca? Bueno, no la case. Piscis. Inventará una coreografía para una canción de Maluma. Oh. Se va a llenar de guita, Piscis. ¿Alguien de Piscis? Aprovechalo. Piscis. Nadie de Piscis. Juanma es de Piscis. Y con eso concluimos el horóscopo de esta fecha. Muy bueno. Bien ahí. Ya sabemos lo que nos va a pasar la semana que viene. Atentos. Esta semana. Ya sabemos por lo menos quién le paga el horóscopo. ¿Quién le paga el oráculo? Al Barrio Nuevo. ¿Quién me pagaba? Qué grande el tipo, Barrio Nuevo. Luis Barrio. Que viene de Marte. Yo estuve hablando con Luis. Esto es una matufia. Esto no se coman eso de Marte, de los Krypton, de no. Acá le paga Barrio Nuevo y el tipo va acá a la cancha de Tigre a agitar los trapos y a decirle a la gente que se calle y ejerce violenta sobre, violencia sobre el prójimo. Qué grande, no sabía que Tigre de repente tenía cancha de... Este tipo es un ser nocivo para la sociedad. Este tipo está a favor de la barra. Está parado. Se paró Ernie. Y lo estamos escuchando, estamos en un momento de aire en el gato del PA. Yo la verdad no puedo creer. Yo lo único que voy a decir es ¿cómo pueden juzgar a un humano por su pasión, ¿no? Si yo quiero ir a agitar una bandera, cantar unas canciones, tomar una jarra de vino, pelearme con la policía, ¿por qué puedo ser condenado? Yo nada más quería decir eso. Y no te creo en lo de Marte. Y si Barrio Nuevo resulta ser mi vistío. ¿Tú qué? Mi vistío. Su vistío. Ajá. Efectivamente. Es familia. Yo lo voy a colar. Es familia. ¿Qué querés que faccha? Barrio Nuevo es mi familia. Pero bueno, la magia de la familia reside en eso. Condenado por crímenes de lesa humanidad. Lesa inmunidad. Yo no había ni nacido. Este señor que está acá enfrente, es un militar. Es un militar. Es verdad. Serví un tiempo en la tropa paracaidista. ¡No! No. Sí. ¿Se siguen usando? Sí, señor. Que tenemos enfrente nuestro denunció gente por no ser militar. No. Sí. Sí, es verdad. Igual no era un trabajo muy difícil. ¿Fuiste a la marcha la otra vez? No. ¿Cómo va a ir a la marcha si lo cagan a palos? Él está del otro lado. Él está del otro lado. Yo estoy en la casa de gobierno. Muy bien. Bueno. No sé, eso no. Que lo que. Me salió el Feynman. Que quede a razón de la justicia. Y ahora vamos a seguir con otra famosa sección. Voy a hacerles una pregunta que ya se las hice antes. ¿Por qué nos mareamos cuando giramos? Acá yo hubo respuesta. ¿Y por qué los mariachis tocan? Tiene que ver con un líquido que está en el oído. Que lo que pasa es la inercia que queda en el cuerpo cuando la cabeza empieza a girar. Este líquido, por inercia, se atrasa un poco con respecto al oído que va avanzando. Esto genera una sensación en unos pelitos que tenemos en la oreja, que incluso cuando paramos ya de girar, el recorrido que hace este líquido con su inercia sigue de largo cuando la cabeza ya paró, y eso le hace sentir al cerebro que sigue girando. Y lo que estuve buscando, porque esto también, otra cosa que me hacía ruido, la razón por la que se me despertó esta pregunta es cómo hacen las bailarinas. ¿Cómo hacen los que hacen esquí, que de golpe se mandan un giro de 30 segundos? ¿Y cómo hacen también algo que vi en Turquía, que se llama los derviches, que si está Nico escuchándome... Perdón que te interrumpa. Las bailarinas tienen una técnica especial. Claro, siempre apuntan la cabeza para el frente. Giran la cabeza rápido. Exacto. Bueno, y esto, déjame contar esta parte. Estábamos en Estambul y vimos un show de unas personas que se hacen llamar derviches, que entran como en una especie de cuestión espiritual, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. En trance, ahí va. Un trance en el que quedan inmortalizados girando por mucho tiempo, por horas. Es un rito muy, muy raro que hacen. Pero si los mirás, siempre cierran los ojos y en un momento lo abren. En una parte de la vuelta lo están abriendo los ojos. Y lo que hacen es esto mismo que hacen las bailarinas, que las bailarinas... También mantienen la cabeza mirando un mismo lugar y rápido la giran para volver a mirar ese lugar. Así no y el se cerebro, no el se cerebro piensa que está mirando siempre el mismo lado. Entonces, por un lado tiene este líquido en la cabeza que le dice que está girando, pero lo del ojo gana. Y lo que ve el ojo es más importante que lo que sienta el líquido. Julio Boca ahora, ¿lo tenemos a Julio Boca en comunicación directa? ¿Puede ser? Hola, chicos. Siempre los escucho, ¿eh? Sí, Julio. Cualquiera la voz, nunca lo escuché. ¿Es verdad, Julio, que pones cosas para incrementar del bulto? Eso es verdad. Bueno, lo hice un par de veces. No sé de qué momento de mi carrera viste. Al principio no lo hacía. Vos sos jovencito, ¿no? Este tipo, que nos está hablando por teléfono, era militar. Y fue, y puso a gente presa por ¿quién? No ser militar. ¿Yo? Y por así, bailar mal. Y por bailar mal. No todos van a tener el don que tenés vos. Pero yo no. Pero no, bueno. Y no todos van a ponerse cosas en fue el una vez. Para fue una vez. Eso. Fue una vez y fue hace muchos años ya. Yo la verdad hoy estoy denunciando cosas. Es un programa corto. Chau. Es verdad que. Bueno. Se fue. Se fue de Boca. Majestuoso. Capucho. La mandó a volar mal. Dos semanitas. Dos semanas de nada. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo el... Era un cartucho, era tipo una semana. Esta semana va a ser lo mejor que dijiste. Claro. Ah, hola. Por dos semanas. Por dos semanas. Quemó cartucho. Qué paja. Sí, boludo. Qué paja. No, sí, no, me pone un compromiso. Yo tengo una reunión de trabajo y una tenés que... ¿Recuerdas eso? ¿Alguna cita, una hot date esta semana? Pues no vas a poder tirar chistes. Tengo que organizar. No, bueno, igual por lo menos tenés este grabado. Así que Julián lo cortás y se lo repetís. Ah, mira, voy con una grabadora. Voy con una grabadora. No, mira lo que dije el otro día. Está acá. Epa. Claro, qué patético. Hablando de la agüita esa que vos dijiste en el oído, ¿influye cuando te tirás de bomba mal al agua? No, están en partes distintas. Entra, ¿no? Están en partes distintas. No, eso es... Este agua es interna, está en el oído interno, en una zona que se llama el vestíbulo. Y es muy poquita agüita. Ah. Y cuando el agua te entra al oído, tiene que pasar primero el oído externo, que se cierra. No deja pasar ese tipo de cuestiones. Claro. Esas porquerías. Me gustaría que me pasara que se me tapara el oído cuando escucho cada boludez. Quemó otro cartel. No, ya estaba. Es la gente que es... Capté... Muy bien ese personaje, ese hermoso personaje. Ya se va a estar usando. Ese personaje que como que pensó que dijo un chiste. Claro, muy bueno. Es hermoso. Tenemos que trabajar juntos. Tendríamos que tener una radio. ¿Por qué no hacemos una radio? A mí me gusta la idea. ¿No? Sí. Che, porque lo que nombre, un nombre, un nombre para los pibes. Algo con un animal y un lugar. ¿Qué? Está buenísimo eso. Podríamos, ¿eh? No hubo nada. Claro, de una. Todo fue un Big Bang. De un segundo para otro estamos todos acá. Gente soñando con hacer radio, gente soñadora, ¿eh? Gente que piensa, gente que activa, gente que realiza sus sueños. El gato del PH. Una radio. Gusta. Eslogan. Una radio. Una radio para que veas. Bueno, me gusta. Una radio. Una radio. Silencio. Bueno, así. Una radio. Brainstorming en vivo. Ahí va, boludo. Es un programa que se hace programa a programa. Ya siempre lo hemos dicho. A ella le gusta menear la colales. Volviste a sumar tu cartucho. No, ¿por qué? No, claro. Me tiene que tener más paciencia, es lunes, boludo. Se te introdujo por el Lupita. Sin arranco, además tengo que sobrevivir el fin de semana con ese cartucho. ¿Sí? ¿Qué hago? Me quedo en mi casa, estudio análisis matemático. O no hables demasiado. No, a mí no me hace falta que me hagas chistes. Sí, no, además no hace falta hablar en un programa de radio. No, ¿para qué? ¿Para qué? Es? Si está todo dicho. Si no nos escucha nadie. 20 personas. No, ojo con Rulo, ojo con Rulo. Rulo, un millón. ¿En qué andará? Me pregunto. ¿En qué andará? Me pregunto. Natanael, ¿quieren que lo llamemos ahora ya? Sí, pero llamemos a Natanael. Si no, llamemos a Cayetano. Ya está, tenemos toda la mierda. Vayamos con nuestra mejor opción y primera. Natanael. Y primera. Es nuestra primera. ¿En qué andará Natanael? A ver. ¿Cómo estamos de birra? Dame un segundo, por favor. ¿Por qué el micrófono? Sí, por qué el micrófono. ¡Está sonando! Está sonando. ¿No se puede subir el volumen? Sí, lo estoy tratando de ver. El tema es que... Expectativa. Bache. Natanael es pastor. O sea, es el no creo que duerma tan tarde. ¿Pero qué estás hablando, Natanael? A esta hora te comunicas mejor con Dios. Pero llamá a Cayeta. Llamate Cayetano. ¿Llamamos a Cayetano? Mientras tratamos de llamar a Cayetano. Está durmiendo, déjalo tranquilo. Tengo que llamar a la producción. Natanael, perdiste la oportunidad. Pero déjalo tranquilo. La semana que viene lo llamamos. Cayeta dio su número de teléfono. Vamos a ver. Es una promesa también, porque el tipo en realidad solo dijo que iba a aceptar audios. Vamos a ver. Probar. Cómo vamos funciona. A llamarlo, lo llamamos. Nos ha atendido. Le voy a hacer unas preguntas Martín existenciales. Reis. Tengo una lista acá de 20 preguntas existenciales. Me gusta para hacerle. Muchos nos hicimos. Voy a empezar a leer algunas de las que tengo acá. Que las van a conocer, pues quizás se les hicieron y si no las hicieron, las leyeron en algún lado y ahí se las hicieron. Sí. Háblale, por favor. ¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzó la vida? El universo está hecho de algo que se llama Black Matter. Black Matter. 90% compuesto por Black Matter. Y 10% compuesto por una sustancia pegajosa que se llama gato del pH oso. ¿Estamos solos en el universo? No, hay aliens por todos lados. ¿Qué nos hace humanos? Tener pija. Sí, boludo, es la pija. Yo me di cuenta ayer. ¿Qué es la conciencia? Es el grillito que te habla al lado. Sí, boludo. ¿Por qué soñamos? ¿Es al saber que no lo hacer? Estamos recibiendo visitas del más allá. ¿Alguien tiene un puchito? Sí, ¿qué pasa, amigo? Estamos recibiendo visitas del más atrás. ¿Por qué hay cosas? ¿Existen otros universos? No. ¿Dónde ponemos todo el carbono? Esa no se la hizo nadie nunca. ¿Cómo podemos obtener más energía del sol? En la Pangea. Y yo creo que poniendo más antena de DirecTV. Poniendo más antena de DirecTV. DirecTV. ¿Vamos a curar el cáncer? Oh. ¿Cuándo voy a poder tener un mayordomo robot? Para mí en un par de años. 20 años. ¿Qué hay en el fondo del océano? 20 años es mucho. Agua. ¿Qué hay en el fondo de un agujero negro? Agua. Nada. ¿Podemos vivir para siempre? No. ¿Cómo resolvemos el problema de la población? Matándolos a todos. Empezando por los negros. Haciendo ciudades en el agua. Haciendo ciudades en el agua. Esa no es nada mala. El planeta. Bueno. Mirá, si empezamos por los negros. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Vas a la India? ¿Matás ahí un par? Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Porque decís un millón en China y es diferente decir un millón en Argentina. Claro, acá no se toca nada. Vas y matás a África, China, India un poquito. Ah, tú. De repente tenés 2.500 millones de tipos nada más. De repente te estás yendo a Bombay y es una ciudad fantasma. Y vas con el auto como si nada. ¿Viste? Claro, metes 150 por 150. Avenida Mohammed. Y vas. Escucharon hablar de las tormentas solares, ¿no? Sí, señor. Sí. Saben que si viene una tormenta solar, cosa que viene constantemente, pero nunca son muy fuertes. Si llegara a venir una tormenta solar muy fuerte, podrían colapsar por unos días todos los sistemas eléctricos del mundo. Tremendo. O de algunas zonas. Pero, pues, o sea, si es muy fuerte de todo el mundo, si no puede ser de algunas zonas. En Canadá pasó una muy fuerte que se quedaron incomunicados durante un día. De verdad. ¿Hace cuánto fue? Yo sabía uno hace muchos años. Y por eso son tan estúpidos los canadienses. Hay un caso por eso. del porque 1800. Porque no internet durante un día. Pero fue solo un pueblo, una cosa claro. Así. Hay un caso del 1850 por ahí, que todavía no había electricidad, pero que la gente en Estados Unidos pasó en muchos lados que cuentan que se hizo de día a la noche. Sí. Era de noche, se hizo, esto te lo conté hace poco vos, se hizo de día y la gente en esa época tenía lo que hablábamos antes, el ritmo circadiano, y muchos fueron a trabajar, porque salieron, era de día y era de día. Y no confiaban en su reloj. O sea, no había alarmas, reloj, o sea, cuando veían un reloj era, bueno, no, se cagó el reloj. Claro, es culpa del reloj. La lógica es, se cagó el reloj, no se puede cagar el día, se cagó el 1860. Día. 1860. O sea, se había cagado el día en realidad, era de noche. Y muy bueno eso. Esto fue por una tormenta solar que tiene un nombre y es como la más fuerte que vivió el planeta. Desde que tenemos registro. Pero ¿qué pasaría si se corta por, no sé, pensemos, por dos días la electricidad en el mundo? Es un desastre. Yo creo total. Que toda la gente de dinero perdería su dinero. Creería que los grandes poderes no lo perderían porque eso... Para, a corto plazo, o sea, ¿qué implica? Pensemos primero a corto plazo. No, a corto noches, plazo no podría hablar por WhatsApp. Es oscuridad pura en todas las ciudades. No tenés ningún. O sea, me imagino a la gente diciendo apagá el celular así no te quedas sin batería, como por si. No sé. Porque no lo vas a poder cargar. No vas a poder prender ninguna computadora, no vas a tener. ¿Pero para qué vas a querer tener batería en tu celular si no tenés Wi-Fi? No sé, pero me imagino como, bueno, por las dudas, por si después vuelves y qué sé yo. Y si vuelves vas a poder cargarlo. No sé, yo me imagino a la gente diciendo eso. ¿Soy la única persona que sería muy, muy feliz si eso pasara? No. ¿Muy feliz? No, yo también. ¿Dos días también de nada, por favor? Yo también. Yo creo que, bueno, estas fueron las respuestas al corto plazo, lo que vos percibís al principio. Pero pensá la locura que es. O sea, vos no vas a sobrevivir quizás. Pero quizás no vas a sobrevivir. Locura. Locura. Porque esto, ¿sabés lo que pasa? O sea, locura. Son dos días raptos. De caos en el mundo. No estás hablando, es en el mundo. No, pero cambia el país, cambian los países, cambia el mundo. No, ya gente, está. Gente violada. Gente yo me imagino asesinada. Crisis muy fuerte. La gente no saldría mucho a la calle, creo. Primero que nada. La gente se quedaría, obviamente no irías a trabajar. Aguantando los trampos. Los trampsos. Que se robó toda la electricidad. Alguien mandó un mensaje a Calle, amigo personal. Sí. Que padrino de esta radio. Sí. No, ese es Rage. Padrino de esta radio. vamos a ver si contesta. Dale. Esperemos que sí. Sería un golazo, ya sería nuestra segunda estrella. No, tercera, después del representante de la Tota. ¿Usted, Lautaro, está comiendo en este momento? Estoy. ¿Está comiendo una empanada? A mí se me corta la luz 4 horas en calle, es un quilombo. Imagínate si son 2 días, y nadie sin luz. No, sería un quilombo posta. Yo me pregunto qué pasaría de noche, ¿no? ¿Sería igual de atractiva la noche? Se complicaría. Claro, igual yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo te enterás que realmente se cortó la luz en todo el mundo? Y es una buena pregunta. O sea, lo entenderás. Yo también pensé en esto y pensé en la pregunta. Yo pensé ahí, hablas con Dios. Cuando pensé en eso pensé en la radio. ¿Qué pasa con las radios? No lo sé. Seguro que lo buscás. No, pero se corta, necesitan electricidad para. Sí, funcionar. Pero no sé. Sí. Porque hay radios, o sea, ponele que tiene pilas la radio. Batería, claro. Cabo, ponele que pila, se las pilas. ¿Y qué onda la señal? Claro, pero la emisión. Pero nadie puede transmitir. Claro, ¿cómo transmitís? No lo sé. ¿Qué pasa con las ondas de radio? O sea, esa imagínate, la. Debe estar re cagado. Tripulación, listos para aterrizar en la ciudad de Buenos Aires. Estamos sobre el aire. No, me pego un sobaca, pa. 1000 metros, altura, de la ciudad de Buenos Aires. Se acaba de cortar todo el universo de Buenos Aires. No vemos un carajo. Chicos, está tocado el C. Es un perrota. Se fue toda la mierda. Vamos a aterrizar junto a 5 aviones más. Cagaste. Estás en el avión. No, se cae el avión quizás. No sé la magnitud. No entiendo. Sí, yo tampoco. Es difícil. Es inconcebible. Es incogible. ¿Qué? No. Se puso mimoso el gatito acá. En el próximo Bocle. Yo me paro y me voy. Dijo Bocle. Está pensando en bucles. El próximo Bocle. Está bien. Yo me paro y me voy. Chao. Ya nos traiciona hasta siempre la siempre hay adicción. Uno que se va. Vamos a tener un rap colono, ¿no? Hay rap. Van a venir a bailar unas personas de tap. Bueno, yo quiero ver eso en este piso. ¿Sabes? Sí, llegaron. Va a venir llegaron. Alguien a hacer un pap. Ya llega, me dijeron. Y mucho más. ¿Pap? Y bueno, está bien. Sin más, vamos con los temas. ¿Vamos a llamar de otra manera al rap colono, o no? Brainstorming. Porque ya no es colono. Sí. No, ya no es más colono. Ahora es más rap infantil. Ok, rap infantil, pero es con canciones de acá, por lo menos hasta ahora. Son canciones de acá. M.E. Walsh. No. Why, Peter? del trabajo a tu casa y de tu casa al club. Y de club al trabajo con crew, prefiero ser Leandro Ruth con crew. Es una gestión coyuntural, social, espiritual. Sos vos, testigo, sos cómplice. Haciendo tiempo para llamarla, porque solo me hace tiempo y bien y esperarla. Y parto del salto de Dallan Boyd. Oh. Siempre condición, competición. Pobre y tinto esa mujer y ese andar. Peca en cachete en el avatar. ¿Cuál es la fama que da bardearte? Y la rima te cela o no. Pero un piano vara y tela para que el sabor se vuelva primavera. Hola, hola Santiago. Hola, sí, ¿quién habla? Sí, soy yo, Facundo. ¿Qué haces, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí, no, nada. Yo te llamaba. Pará, callate un segundo. Yo estoy acá y necesito justo tu documento, boludo. ¿Me podés dar tu documento? ¿Por qué me estás llamando para pedir el documento? Bueno, te voy a ser honesto. Me lo está pidiendo la policía. ¿Cómo es eso que te está pidiendo la policía mi documento? Porque estoy haciendo una denuncia. ¿Cómo denuncia? No le digas, patrón. Cállate. ¿Cómo denuncia? ¿Esa es Esther? Sí, pará, sí. ¿Esa es Esther? Sí, porque vos, yo estoy acá, sí, bueno, sí. ¿Esa que estoy escuchando es Esther? Sí, boludo, estoy con Esther acá, que llegó a mi casa toda golpeada y me dijo, fue Santiago. Patrón, no le digas. Pasame con Esther. No te puedes, ahí está hablando, está acá. No, patrón. Escúchame, Santi, somos amigos toda la vida, dame tu docu. Por favor, boludo, es una boludez. Yo no te voy a dar mi momento. Sale, boludo, es una boludez. ¿Cuántas veces? Estoy estresado. ¿Cuántos favores? ¿Me debías una? Esther está todo bien, Esther. No, ¿qué? Es un chiste, boludo. Vos estás diciendo en la comisaría y yo te estoy pegando. Señor Santiago, tiene que venir a ayudarme. Pero, acá. ¿Usted dice que yo le pego en mi casa, Esther? No, es la policía. Esther, así me lo vas a convencer, boludo. Esto es una cosa que me estás haciendo vos. Dame el celular porque la cagaste a trompadas, Esther. La cagaste a trompadas vos, boludo. La fajaste vos. Voló a mi casa toda sangrada. La fajaste vos, Esther. La fajaste vos, boludo. Me estás diciendo. Estás llamando. Dame un momento, hijo de puta. Patrón, me atacó un oso. Digo que me atacó un oso. 3777. Gracias, patrón. Dame. 3777. Sí, boludo. 77. Sí. 87. 3777. 8777. 8777. 3777. Clarísimo, patrón. Ahora pasame con el comisario a bordo, por favor. Hola. Sí, ¿cómo está? Hola, sí. Sí, ¿cómo está? ¿Con quién habla? Dale el documento a este pibe que me está rompiendo las pelotas. 3777. 8787. 3777. Escúcheme una cosa, señor. No sé quién es usted, si están pagando, si esto es verdad. Si esto es una joda, dame el teléfono. Sí, boludo. Pues yo lo escribo, porque no entiende nada este gordo. No entiende nada, ¿no? Bueno, escúchame una cosa. Esther, volví a casa, no te hagas la boluda, nadie te pegó, nadie te hizo nada. No sé, ¿cuánto te pagaron para hacer esto, Esther? Esther, no me traiciones. No, muy poco para lo que es, en realidad, un salario digno. Cállate, yo no te pego. Puta madre que parió. De última, te pegó un chirlo, pero medio cariñoso. Sí, la fajaste. A la mañana, cuando... Ya estuvo bueno. Bueno, volvé, Esther, nada, no, paremos con toda esta pantomima, por favor. Ya la compartimos. No, ¿cómo otra vez con lo mismo? No se puede, no es un objeto, Esther, no se puede compartir. Entonces se queda conmigo, gracias. Chao, bueno, nos vemos la próxima. Hasta que los parió. Chao. Bienvenidos a este último bloque del gato del PH. Uno trata de reivindicarse, pero esas cosas. Shit happens, dude. Está todo grabado, papurri. Bueno, cuando empecemos a pasar los audios, ahí me lo banco. Dije algo, ¿está bien? Bueno, yo quiero decir que en esta semana nos vas a juntar con el gato del PH. Que queremos las empanadas de Rulo. No las vamos, no queremos las empanadas. Vamos a tener las empanadas. Perdón. Y con ellas nos sacaremos fotos para nuestras. Subir a Instagram, ¿no? Está bien. Obvio. Está bien, 360. Con primer sponsor de Gato del PH, o sea. Hermoso. Un aplauso. Bravo. Aprovecho el aplauso para decir que nos pueden buscar por Facebook e Instagram como Gato del PH para enterarse de lo que va pasando en la semana y también nos pueden escribir ahí mensajes. Nos pueden escuchar en la web www.contienda.la. Nos pueden descargar desde Android, Radio La Contienda. Y ahora nos pueden tener en el Tuning. Próximamente y ahora tuning. En Radio Garden. Radio.garden. Que no tienen que encontrar. Nos tienen que encontrar en el mundo. Ana nos pidió durante la publicidad, ¿no? Si se puede llamar así. El espacio publicitario. El espacio publicitario. Espacio publicitario. Y le damos el diagnóstico cabra en vivo. No sé qué tiene para decir. Si quieren decimos un número todos juntos. Todos al mismo tiempo. No, para mí no es un número. Pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Por qué? No, pero es porcentaje. Es porcentaje. Y cabra. Bueno, pero todo más allá. El tipo no puede sacar el porcentaje después. Pero... A la cuenta de 3. 1, 2, 3. 38. Yo dije 30. ¿38 dijiste? Sí. Bien no. Ahí. Dijeron 38, bueno, quedó 38. 38. ¿Viste los puntos que subiste? Sí. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Estás peor que la inflación. ¿Viste? Yo te dije. ¿Esto puede alterarse? ¿Se puede bajar mañana? ¿Subir pasado mañana? Todo el tiempo cambia. ¿Ser cabra? Mañana si tocase en... No, si llegás a cabra, sos cabra para siempre. Si llegás a tocar en Niceto con tu banda... Ok. Subís... Tuve experiencias increíbles en Niceto, pero no... No, está bueno. No creo que tenga una banda y no creo que... Bardeé en Niceto. Conocí mi banda preferida en Niceto. Sí, no sé qué bardeó. No sé qué bardea. Yo para mí baja la cabra si le vas a ir. No. Hay inflación cabra entonces. Hay. Hay cabra blue. Está el index de la cabra. Con Macri todo sube. Ahora estamos blanqueando los números de la cabra como realmente son. Y a mí no me venga con pelotudes. Después estuvimos con 12 años que las cabras no se sabían cuáles eran las cabras y cuánto. ¿Cuál es qué significa la C de index? Cabra. Bueno, índice de las cabras. De estas cabras que. Es el cabra índice. Entonces, bueno, los números salieron a relucir bastante más. Pensábamos que Ana tenía 18, subieron 20 puntos. Y hay alguien más que hizo este... Aumenté la edad, aumenté también el porcentaje de cabras. No siempre pasa así, ¿eh? No siempre, es tu caso. Vos me diagnosticaste 18% de cabras, yo tenía 18 años. Ah, ¿y ahora tenés 38? ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo horrible. Pasa el tiempo? Me asusta esto. Sí, me acabra. No, pero crece cada vez con más poder. Excelente verbo creado recién. Estoy acabreado. Es tiempo para el flow. Para yo. Un poquito de rap. Para presentar a... Falta igual Tincho, que no le diagnosticamos. Ah, Tincho. A ver, Tincho. Tincho. Tincho me dijo que era 45. ¿45%? Che, eso es mucho. Yo jamás dije ese porcentaje, perdón. ¿Vos dijiste? Esto de Bocle es medio contagioso. 45 ya es demasiado como para que esto siga incrementando. Ah, no, Pop era 45. O sea, más te vale empezar a bajar. Creo que me están bardeando no, al divino botón. Bueno, vamos con el test infalible nomás. ¿Podría pedir unos auriculares para oír mejor? El retorno. La diva, la diva de la radio. Retorno, por favor. Bueno, esto ya sumó un par de puntos. Ah, la próxima vez venga con algo, ¿no? Algo para ofrecer. Si ustedes me perdí. Si yo me comí, perdí, yo comí su media luna. Hoy yo, no, complicado. Yo comí la media luna. Yo comí media luna de Tincho. Hoy traje una media luna gigante. Una media luna. Es algo que sucede. Está perfecto. Sí. Gigante. Jamón y queso. Bueno, vamos nomás con el test. Uno. Bueno. Hay que decir el número. A la cuenta de 1, 2, 3 decimos las cifras. Ah, pero no, perdón, no tuve opción. No pude responder. No. El INDEC está intervenido. Podés tener una devolución. 1, 2, 3, 48. 40 dije. Yo tiré 42. 45. Yo tiré 21. No. Y es un 43. Fallo dividido. No, tiene que ir de vuelta. O sea, ahora sabemos más o menos por dónde va. Claro, ¿para dónde va? Yo creo. Que tenemos que tirar algo más en el medio. Ahí va. De por ahí, dale. Perdón, quédate tranquilo, que abajo de 50 no es tan grave. A mí me gustaría tener mi oportunidad de dar el cuestionario la semana que viene. Obvio. Obviamente. Serás cuestionado, pero haremos un nuevo cuestionario. Y pero voy a ser determinado por ese porcentaje. Para que vos no te memorices las respuestas de antes. Está muy bien. Ah, pero ¿es fijo el cuestionario? No, lo vamos a ver. Ah, muy ¿vamos bien. De vuelta con la votación? Dale. 1, 2, 3, 41. 1. 41. 41, 45. Yo volví a repetir el 42. 43. 43. 43. 43%. Vamos con 43. Bueno, está bien. Bajo el 50% no es tan grave. Se puede revertir. Vamos a ver con el cuestionario. MC Lata. Y con eso vamos con el rap. Spin that shit. Sentilo. Sin lata. Subímelo todo. El payaso Plimplín se pinchó la nariz. Yo. Y con un estornudo hizo fuerte a Gis. El payaso Plimplín, laburante si los hay, recorre la semana de tigre hasta Lezama. Busca el pan para traer casa. Él no se cansa cuando la familia está en la balanza. Yo. El payaso Plimplín se pinchó la nariz. Yo. Y con un estornudo hizo fuerte a Chis. Ni shows por semana, alegrando niños, pero a su vida de oscuro telatiño, un laburante más explotado por el capital. Una máquina de carne que no para de rodar. El payaso Plimplín se pinchó la nariz. Y con un estornudo hizo fuerte a Chis. Esto va. Se va a acabar, la locura no da más, revolución militar para traer la paz. Maquillaje corrido a la Casa Rosada, plin plin. ¡Entra a los tiros! Yo. El payaso plin plin. Plin plin. Pum pum. Raca taca taca pum pum. Plin plin. Plin plin. Plin plin, El payaso plin plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte hashish. Qué bien la pasa, payaso. El payaso plin plin, laburante si los hay, recorre en la semana de tigre a Lezama. Busca el pan pa' traer a casa, él no se cansa cuando la familia está en la balanza. El payaso plin plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte a Chis. Millos por semana alegrando niños, pero a su vida de oscuro te latiño. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Oh. Buen rap. Buen rap. Oh. Muy bueno. Llegó un mensaje de Natanael. No. El esperado, el aclamado, el famoso Natanael. Galleta no respondió. Quiero escuchar. Galleta no respondió todavía. Galleta. Hola, Natanael. La música, por favor. Momento, Natanael. Natanael también es la palabra. No, un poquito más bajo para el mensaje de Natanael. Música cero. La ley de música cero. Nadie podrá escuchar más. Música. Si estás escuchando, te la música. Ponemos por atrás. Mati, ¿cómo estás? Soy Natanael. Si querés, llamame ahora. No, recién estoy llegando a casa. Es el momento para llamar a Natanael. Natanael, hoy, en la mesa de Natanael. Estamos procediendo a llamar a nuestro queridísimo genio. Genio, polémico. Artista. Artista, teólogo. Teólogo. Patón, Bausa. Ahí va. Qué lindo esto, Aplauso para Natanael. Aplauso, sí. Aplauso. Hola. Sí, ¿qué es Matu? Sí. ¡Vamos, Matu! Hola, Susana. Sí, ganaste, ganamos la Susana. Natanael, estás en vivo en el Gato del PH por Radio La Contienda. Finalmente. Te queremos saludar todos. Sí, Natanael, te queremos, hermano. Hola, Gata. ¿Cómo estás? Baja el volumen de la radio que hace acople. Siempre quise decir eso. Y lo dije. Me acomodo la cocina. Dale. ¿Qué estás cocinando, Natanael? No, nada, si el gasista me clavó, no viene nada. No se puede confiar en los servicios de esta nación. Sí, pero sí. Todos vagos. Lo hago yo, explota todo, me echa la culpa a mí encima. Ah, qué bueno tenerte, Natanael. Qué bueno, gracias por participar. No, pues gracias a ustedes. A ver cuándo. No sé qué decir porque estoy en vivo, me siento, viste, te juro que elijo la S de Susana y la G de Jiménez, a ver si doy con el lobito de Flujo. Natanael, tengo una pregunta para vos. Sí, a ver, pará. Es dura, ¿eh? ¿Estás para responder? Es pastor. Es linda. ¿Te termino la...? Sí, tire. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Por qué somos humanos? ¡Qué buena pregunta! ¿Desde dónde te la respondo? Ahora, cuando puedas, si podés ahora contestarnos. ¡En vivo! ¿Pero eso desde qué campo? Desde vos, donde desde, puedas. Desde el campo que te nazca, Nata. Yo, mira, yo respondí la risa. Mira, si vos pensás la teología... los teólogos siempre dicen que lo que nos hace la condición de humano es un espíritu, sí. ¿No? Ajá. La pregunta es qué carajo es el espíritu, porque sí, no... Porque yo no lo encontré. No sé si duerme conmigo, si me deja... Sí. ¿Y de otras ramas de las ciencias? Sí, por ejemplo, la psicología va a decir que somos lo que nos hace humano. O que lo que rompe con la animalidad, que es distinto, porque en realidad de última somos animales que rompimos con la animalidad. Claro. Y entonces la psicología, por la primera parte, va a decir es que podemos simbolizar. Ajá. Ah, totalmente. Es tremendo. Lo del tótem, ¿no? ¿Que podemos qué? La respuesta, Natanael, es muy cierta desde la psicología. Es una corriente más de carácter freudiano. Total. Pero está muy bien. Simbolizar para otro psicólogo podría llegar a emplear la herramienta con un uso distinto. Recordanos, Natanael, ¿cuál es la carrera que hiciste o cómo te describirías a vos? Un ser humano es una persona que es capaz de hacerse responsable de sus actos, tanto sea que esto sea un éxito o un fracaso. Qué profundo. Me encanta. Un poema directamente. Me encanta. Pero la verdad, porque... La persona, vos dejaste que la persona que no se quiere hacer cargo o que no se quiere hacer cargo de sus acciones, actúa como un animal. Es verdad, es un animal. Es tremendo lo que estás diciendo. La verdad, nos dejás, son las mejores respuestas que hemos tenido de esta pregunta que recibimos hoy. Y, pero si me lo preguntás, si me lo hubiese preguntado el sábado de la noche, te decía que lo que no es humano es capaz de tomar un fernet. ¡Qué genio, la Tarabel, te amamos! Ahora porque me agarraste saliendo de la facultad, ¿no? Claro, claro. Todo está tenido de un ámbito académico. Sí, ahora puedo decir palabras raras. Claro, sí, todo medio con un mambo más de palabras científicas. Académicas. Sí, y van todos golazos, así que... Bueno, cualquier cosa hablamos el sábado y bajo otra óptica, ¿no?, del asunto. Sí, es que hay un montón de formas de pensarlo, de un montón de autores, pero por ahí lo que yo siento es que el humano es el que puede hacerse cargo de su existencia, de sus acciones, de sus cuestiones... Y que no le culpa por su fracaso a los dioses, que es lo que hacen muchas personas. Claro. Ni le atribuyen los éxitos a eso, porque y estos son interrogantes míos, ¿no? ¿A qué le echa la culpa de que no estés enfermo, de que te pase lo que te pase, o que al desgraciado le vaya tan bien? Claro, la voluntad de hacer, del humano, de progresar. De existir. Perdón, Natanael. Es un término que está muy teñido de muchas filosofías. Natanael, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que uno nazca con alguna deficiencia física, alguna complicación? Nadie. Sí, hay una novela de Albert Camus, que es un filósofo. Sí, lo conozco. Bueno, entonces en un momento la novela, no me acuerdo, en el mito de Sísifo. El mito de Sísifo. El mito de Sísifo, claro, el condenado por los dioses a llevar para siempre una piedra para arriba y que vuelva a caer y así hasta el infinito, ¿no? Exacto, y entonces en un momento, en medio del mito de Sísifo, bueno, lo que dice Albert Camus, que lo único que es digno de hacer para la vida es matarse, ¿no? Sacarse la vida. Era sartreano el tipo. Es un pensamiento, ¿no? No digo si de acuerdo, pero tengo un relato en que un niño va cruzando la calle, viene un auto y lo choca, y el amigo lo mira y señala al cielo y le dice, ¿viste? No hace nada, como diciéndole, ¿viste? Ese que vos tenés de Dios no es ni culpable ni responsable. Claro. Como una delegación de la culpa de los factores humanos ante las deidades, ¿no? Exacto. Creo que hay muchas formas de pensar la desgracia, la suerte y la abundancia. Por eso digo también que esto es hacerse cargo de los propios actos sin matar animales para un dios o yendo a la iglesia los domingos a persignarse o lo que sea. No tiene que ver con cómo te va a vos. No, claro. Claro, se desliga de la responsabilidad de ser humano. No maten a la cabra. Por ejemplo, ahí hay un montón de locutores. Ay, ¿cuántos se merecen ser ahí? A ver. Claro, esa es la culpa. Es una muy buena pregunta. Ni uno. La culpa de existir y de estar robando acá. ¿Y vos qué te mereces? ¿Cómo? ¿Vos qué te mereces? Es redundar. ¿Qué me merezco? Sí. Si yo me merezco... Y parecerme un poquito más a Ricky Martin, capaz. Sos un genio. Esa es la respuesta a todos estos males que nos estábamos preguntando antes. Todos tendríamos que ser como Ricky. Y se resuelve todo. ¿Cómo es que dice que algo de la vida? ¿Qué nació? Bien, living la vida loca. Sí. Eso. O sea, a veces le gusta vida. Por atrás. Hay que decirlo, hay que tenerlo. Qué bueno escucharte, Natanael. ¿Puede pasar Natanael por el interrogatorio del gato del PH? Sí, pregunta nomás. Sí. Tenemos una serie de preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Ojalá alguna vez podamos tenerte en acto presencia aquí. Que bueno, son una serie de preguntas que creemos que hablan bastante de las personas y bueno, queríamos ver si querías hacerlo. Sí, pero ¿soporta la respuesta? Sí, son cortas. Primera pregunta. No, si las soportan, no si son cortas. Sí. Obvio. ¿Qué superpoder tendrías? Me encantaría ser invisible, loco. ¿Y para qué lo usarías? ¿Para qué lo usaría? Sí. Para para joder a todo el mundo. Tipo espíritu. Moverle los muebles, cosas así, esconderle la llave, el control remoto. Que la vieja esté en el supermercado sin tirarle todos los pañales de golpe o los... No, bueno, claro, es, ya es más heavy lo tuyo, más perturbado, Vamos con otra pregunta. Otra pregunta. Vos sos Natanael, ¿verdad? Sí. ¿Con N de qué? ¿Con N de...? ¿De qué? Oh, no se me ocurre con ninguna, con N, pero con N de... ¿Con N de ninguna? ¿N de ninguna es tu respuesta final? N de ninguna, esa. Muy bueno. Otra pregunta. Zafando Natanael. ¿Qué animal sos? ¿Qué animal soy? Sí. Eso es como un pitbull. ¿Un pitbull? Wow. Un perro que pelea. Wow. Pero como el mío, como el que tiene mi vieja. Que es re buenito, re boludo, un montón de cosas, pero no lo jodas. Ah, claro, no lo jodas. Claro, no me eché las pelotas. Está bueno, hay toda una filosofía detrás, es profundo. Natanael, última comida antes de morir. El strudel que hace la vieja. ¡Oh! Muy bueno. El strudel, ¿dijo? ¿Con helado, crema, algún acompañamiento o solamente el strudel? Ya con el strudel ya está, otro puro relleno. A mí me han dicho, Natanael, que los que saben del strudel, la sí. gente que sabe, posa la masa que usa para el strudel sobre un mapa arriba y se tiene que ver y se tiene que leer perfectamente las letras para que la masa sea perfecta para el strudel. ¿Eso me lo puedes confirmar, Natanael? Mira, los que hace me deja son una masa de pan grandísima, así que con un tuco y con el sofado, así que no creo que cuando los tires veas para otro lado, sinceramente. Claro. Bueno, son diferentes strudels. Claro, no, está bien, no es de la escuela cartográfica. Es una tana que lo aprendió a hacer una alemana. Claro, y no hay mejores dos influencias que podés tener después de eso. Canción para un karaoke, ¿cuál elegís? Una canción para un karaoke. Con decir yo la rompo con esta. ¿Tiene que ser una sola? Sí. Una del Ricky. ¿No pueden ser dos? Sí. Sí, si querés que sean dos, son dos. Y haría, por ejemplo, un cuarteto de Rodrigo, cualquiera. Vamos. Muy bien. Y haría Bésame de la Champions League, así. ¿La Champions League? La Champions League. Una de Champions, Bésame. Bésame de la Champions League. Yo no la ubico. Bésame. Sí. Santi tiene cara como que la conoce. Dijo sí. Santi la conoce. ¿Querés cantarla? Otra pregunta. ¿Qué canto? ¿Respondo? ¿Qué hago? ¿Color de lencería preferido? Femenino, ¿no? Sí, sí. Por mi experiencia, el negro. Ahí va, sí. Y el negro garpa siempre. La pregunta además le costó de todas, ¿no? Es que capaz te gusta un color, pero te lo tenés que imaginar con la piel. Y el negro exacto. Disimula, el negro disimula la palometa. Qué grande. ¿Qué comentario feliz. Es para el color de calzoncillo. ¿Qué tengo ahora? No, pero digo que el negro es un buen color para un calzoncillo por justamente el don este de la invisibilidad que hablamos antes. No, conocí el cuento este que le dice el amigo al otro, le dice, ¿me traes el calzoncillo? Dice, ¿cuál? ¿Qué marrón para atrás y amarillo para adelante? No, pero bueno, suma, estamos acá incorporando una ronda de chistes también que queremos meter. Así que suma. Bueno, ya tiré uno. Muy bien. Bueno, escuchame, Natanael, vamos a estar en contacto para que puedas estar acá presente en algún futuro programa. Y queríamos saber si vos estás de acuerdo en ser el pastor de la radio, del programa. Sí, totalmente, lo bendigo a todos. Qué bien. Gracias. Qué bien. Bueno, nos vamos a estar comunicando próximamente. Bueno, me parece perfecto. Yo, sobre que haya... Con la facultad estoy rejugado los lunes. Ah, bueno. No sé, una materia jodida, pero se le cae un feriado. Perfecto, listo. O si no, o por audios, pues también nos mandamos audios y eso re ayuda. Bueno, Claro, podemos sacar audios durante la semana y después los pasamos al programa. Puede haber un gato el pH especial otro día para recibir a Natanael. Puede ser un especial para Natanael. Sí, vamos hablando y vos nos avisás y intervención absolutamente libre de tu parte porque sos más que bienvenido. Dale, perfecto. Si no, podría ir un día, pero un poco más tarde. Ah, eso. También lo arreglamos y te venís, obviamente. Yo tenía entendido. Por afuera, así sigue pareciendo un programa serio y no. Y no, no, si no, esto es cualquier cosa. ¿Tenía entendido, Natanael, vos no eras del interior? ¿Cómo? Me habían dicho que eras del interior, de Entre Ríos. Sí, de la República de Entre Ríos. Qué bueno, qué bueno. Son 5 horitas en auto, Natanael. Entrerriano. Pero vos venís usualmente a Buenos Aires, ¿concurrís o...? Yo vivo hace 10 años acá, casi. Claro, pero venís cada tanto a Buenos Aires. Acá. Hace 10 años que estoy en Capital Federal. Ah, entonces listo, no hay ningún problema, ¿no? Yo no entendía nada. Entre Ríos, que estabas en Entre Ríos ahora mismo. No, no, ahora estoy en Parque Patricio. Ah, listo. Se puede pegar perfectamente. ¡Vamos, Huracán! Vamos. Vos sabés que viví casi toda mi vida, la viví en Floresta. Ajá. Y me cansé de pasar por la cancha de Ferro. Y dije, algún día voy a ir, todavía estoy intentando ir alguna vez. No, bueno. Soy de River, no soy de Boca, soy de Floresta, chupame esta. Pero bueno, sí, el globo también es muy lindo para ir a ver. Vamos, Huracán. Vamos, Huracán. A mí, sinceramente, yo voy a cualquier cancha y la disfruto. Está bien, totalmente. Un amante del fútbol. Un aplauso para Natanael, ¿no? Gracias, Natanael. Gracias. Un aplauso para ustedes, muchachos, gracias por llamar. No. Muchas gracias, un genio. Che, ¿puedo mandar un saludo? Obvio. Sí, obvio. ¿Le mando un saludo a Antonio, a Tony? Al Tony. Un saludo para Tony. Gracias, Tony. Para Tony, que hizo el contacto siempre ahí. Sí. Grande Tony. Grande Tony. Gracias, Tony. Estamos hablando, Natanael. Mil gracias. Chao. Bueno, gente, nos vemos. Nos vemos, chau, Natanael. Chao. Buenas noches. Adiós. Impresionante. Un genio. Impresionante. No, la verdad que cada vez que hermoso hablamos cierre, con ¿eh? Él. Sí. Gran cierre esto, para este gato. Bueno, gracias a nuestros invitados por estar acá. Gracias por venir. Largas horas de la noche. Somos. Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Somos Hernán Hirsch, Rodrigo San Martín. Los Ana, invitados son Carolina de Dobrisky. Martín Müller. Estamos muy agradecidos. FM, el Mika famoso. Pérez, el Mika. Hermano de Juanma, Isis, Lauti. Isa, Tincho, Ernie, Sean, Laute, Rodri, Chauchi, Lauti, Pere, Chao, Nuevo, Chachos, Rengrani, Kaini, Guki, Detalchi, Pipe, Glukli. Enclose me in your gentle